6 a 8 de la tarde. 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! ¡Feliz Año Nuevo! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo, la verdad? Que han sido una semana muy dificultosa, muy complicada, y no hemos podido estar aquí. Bueno, ya sabéis, ¿no? Estamos aquí con la variante Omicron, que está haciendo estragos. Omicron, ¿eh? Sí, digo, jodía Omicron, que... Pero bueno, estamos aquí, yo creo que con más fuerza, con más ilusión y con un programa, con un contenido que espero que sea muy interesante para vosotras. Y además, no me digas que no ha sido sorpresivo ese comienzo, ¿no? Esa explosión de ese caudal, ese caño, ese flujo enorme, extraordinario de energía contenida. Imaginad lo que es haber pensado que volvíamos por estar con vosotras nuevamente. No, por favor. Hace 15 días y que los elementos los hemos sorteado. No nos ha tocado nada en el sorteo, en general. Pero bueno, no. Administramos siempre derrotas y sabemos ya si no hay problema, ¿no? Y aquí estamos, un día más, un jueves más. El jueves, para nosotros, primer jueves de 2022, desde esta radio comprometida, desde esta radio libre, desde esta radio comunitaria y sin tapujos, pues dispuestas a lo que venga bien, a lo que se vaya terciando, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo estás, Inés? Pues bueno, tú ya sabes. ¿Cómo estás, Inés? Yo, pues a día y a rato. Pero vamos, esta tarde voy a intentar estar lo mejor posible. Que sí, hombre, que sí. Y además, vuestro impulso desde el otro lado de la radio, aunque no os lo creáis, aunque estéis haciendo cosas que podáis perder el hilo en algún momento determinado, sabed que nos hace falta, que para que nosotros podamos alimentar la energía que tenemos, nos hacéis falta al otro lado. Y tenemos hoy una primicia. Sí, está con nosotros en la producción, está Javier Juan, que ya lo podemos decir porque ya es mayor de edad, alias JJ, así es que es un placer, Javi, tenerte aquí de nuevo. Miedo, te echábamos de menos en este, ¿qué tal, cómo estamos? Miedo me da. Así es que un placer. Miedo me da. Un placer, de verdad, Javi, un placer. Además vamos a tener que hacer una galería de fotos para que cuando se vea la foto que está... en la web de Paradigma Media. Sí, porque está muy pequeñito. Sí, vean ustedes cómo se puede malograr. Digo, ¿cuánto mejora un joven? Oiga. Y un besito también a Adri, que a ver si se pone bien ya del todo. Adri, energías a media. Eso es. Para la mitad del programa y para la otra mitad, todas para ti, compañero. Eso es. Bueno. Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? De lo que vamos a tener esta tarde para que las personas que nos escuchan sepan de qué vamos a hablar y quién va a estar aquí invitada. Pues venga, vamos a ello. Empezaremos con un invitado que hablaremos con él por teléfono, que es Antonio Manuel Rodríguez, portavoz de la Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia. Como habéis sabido, recientemente ya sabemos que la mezquita parece que no entra en esa negociación Estado-Iglesia para que la Iglesia devuelva aquello que que se quedó con ellos sin que fuera suyo. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama inmatriculación. Eso es, muy bien. ¿Sí? Pero hay una palabra más llana para eso. Por ahí alguien dice que robo. Exacto. Robo, ¿no? Para mí incautación. Es que lo de inmatriculación será la palabra correcta, pero... Afanado. Es coger algo que no es tuyo, ¿no? Eso es robar. Eso no, es. Eso es robar. Esa era la palabra llana. Ahí querías tú llegar, ¿no? Esa es la palabra llana. Bueno, pues Antonio Manuel, que es un experto, aparte de muchísimas cosas más, porque es un polifacético, escritor, profesor... ciudadano comprometido. Yo lo calificaría activista, como... Un social, tipo comprometido con la vida, ¿no? Exacto, con Córdoba y con Andalucía, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues nos contará un poco qué está pasando y cómo se están llevando a cabo esas negociaciones y demás, ¿no? Bueno, que desentrañe, ¿no? Que coja el abridor y que quite el sansón, la chapa de la botella, al menos que nos ayude a interpretar cuáles son las claves de lo que está sucediendo, ¿no? Porque... Este chalaneo que pueda aparecer o este intercambio de ¡ay, esto no es fíjate, mío! Fíjate, Enrique, que hay una cosa que se está negociando desde hace unos años, pero de lo anterior no. Entonces todo eso lo vamos a descubrir con Antonio Manuel. Muy bien. Bueno, pues ¿vale? ¿Y después de eso qué tenemos, Inés? Pues después de eso... Prepárense, porque... si no tenemos bastante con este comienzo, ya verán. Va a venir nuestro compañero... Y Rafael del Castillo, que esta temporada por problemas personales no ha podido participar en la tertulia, pero nos va a hablar de dos temas interesantes que además a mucha gente le está preocupando, ¿no? Que los compromisos del cogobierno nacional, pues parece que no están cumpliendo lo que prometieron, ¿no? Esto parece que suena mucho. Pero claro, en un cogobierno de izquierdas, más izquierdas que nunca en esta democracia que sucedan estas cosas, entonces nos va a hablar de qué, porque hubo un compromiso en la derogación de la reforma laboral y no se ha hecho, ¿no? Correcto. Y el tema de la ley de vivienda, Es otro almendra. Entonces, Rafael del Castillo nos va a hablar de esos dos temas. Después vamos a tener a Juan Miguel Caballero. Sí, compañero de presidente del Consejo de Distrito Villarrubia, que, bueno, como no podía ser de otra manera, desde la radio también tenemos que darle un poquito de chance a los territorios, a la distribución de espacios de la ciudad, los distritos. Y en este caso, pues nos vamos a la periferia, esa periferia de la que tan olvidados se sienten los propios habitantes de la misma. Y que Juan Miguel, pues esperemos que nos detalle con la capacidad que él tiene de síntesis de los distintos proyectos en los que el Consejo de Distrito de Villarrubia anda trabajando, ¿no? Además, tienen buenas noticias, pero claro. Son buenas noticias donde queda mucho camino que recorrer. Pero ya si se da un pasito, yo creo que también habrá algo que celebrar con Juan Miguel. Dice mi madre, que la recuerdo de vez en cuando por los chascarrillos y referidos, decía que nunca dura la alegría en casa del pobre. En la casa del pobre, y es verdad. Y es que, bueno, los vecinos, si hay alguien que gestiona las alegrías con relativa intensidad, porque sabe que dura... lo que dura un suspiro, son conocedores y expertos en la gestión de ese tipo de sensaciones. Así que a ver qué es lo que nos cuenta, a ver cuáles son esas alegrías, y será la antesala del momento quizá un poco más sereno ya luego para la tranquila charla, aunque todas son tranquilas, ¿no? Aquí no se altera nadie, ¿no? Afortunadamente, yo al menos en el año y medio que llevo soy... Somos pacíficos, efectivamente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a traer a debate un asunto ciertamente controvertido. Controvertido porque vamos a hablar de la reforma laboral. Y para ello vamos a traer a dos personas que... son expertas, conocedoras del desarrollo normativo y de los entresijos y los pros y los contras, por tanto, de lo que está suponiendo de la caja de resonancia, que de momento, porque ahora mismo está en trámite parlamentario, ¿no? Todavía no tiene el visto bueno definitivo. La ley que está ahora mismo pendiente de la reforma laboral, ¿no? Y nos acompañará Paco Moro, que ha sido hasta hace cuatro días, como aquel que dice, el alma y el secretario general de la CTA, en Córdoba. Y por otra parte, otra, como yo le decía cariñosísimamente, le llamo de las bestias pardas, en esta ciudad, que es Rafa Rodríguez, además, hombre, es amigo y por eso creo que nos podemos extralimitar amigos, en el comentario. Amigos, ¿no? Los dos, sí. Rafa Rodríguez, que ha sido hasta hace también un poquito más tiempo, el secretario general de Comisiones Obreras en Córdoba, ¿no? Como os digo, dos personas que de lo que se trata es de que charlen, de que nos comenten, de que nos abran los ojos y los oídos a lo que significa, porque hasta ahora, en buena parte de todo lo que hemos anunciado en el programa de hoy, son asuntos que por repetidos no quiere decir que estemos enterados. Yo al menos me confieso bastante ignorante en buena parte de, bueno, la ley de vivienda, no sé qué da y qué quita, o qué queda o qué no deja, como la reforma laboral, que es otra de las cosas más importantes que ahora mismo se está discutiendo a nivel estatal. Bueno, pues si os parece que eso os merece la pena, y eso, todo ello trufado con una buena selección musical, porque hoy os vamos a traer musiquita de la buena, no os vayáis a creer que aquí perdemos el tiempo. Bueno, pues este es nuestro ofrecimiento para que desde son ya las 6:12 hasta las 8 de la tarde, pues que os queráis quedar con nosotras aquí en Paradigma Radio, que es la vuestra. Havana, oh na na, half of my heart is in Havana, oh na na. She took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana. There's something about a minor Havana. She didn't walk up without how you doing. She said there's a lot of boys I can do it. Hold you here forever in a minute. Her mama say she got Milo in her. She got me feeling like ooh. I knew it when I met her. I loved her when I left her. She got me feeling like ooh. And then I had to tell her I had to go. Havana, ooh, na, na. Bueno, vamos a saludar, a darle la bienvenida a nuestro primer invitado de la tarde. Primer invitado y, a pesar de ello, enorme y entrañable conocido, amigo, vecino, Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Enrique, buenas tardes, Inés. ¿Cómo buenas estás, tardes, querido? Bien. ¿Cómo estás, Antonio? Padre? Bien, estoy bien. Está un bien. Placer estar ahí con vosotros y escucharlo, sí. Bueno, pues Antonio es Antonio Manuel Rodríguez. Ah, bueno, es verdad. Ya hemos hablado de ti en la presentación, o sea que las personas que nos escuchan saben quién eres y te conocen perfectamente, imagino. Y si no, en cualquier momento en el que Antonio se pase por Córdoba diciendo cualquier cosilla, no os la perdáis, ¿eh? Bueno, eso ya son recomendaciones del oyente. Antonio, bueno, todo bien, ¿no? O sea, hemos pasado las Navidades, habéis salido bien de esta gripe maligna que nos azota, hombre, que hace mucho tiempo que no sabemos de vosotros y nos gustaría saber que estéis bien, ¿no? Bien, ¿no? Sí, sí, estamos bien, afortunadamente bien, la familia está bien, bueno, pues mis padres también, la verdad que estamos todos bien, es verdad, como decía. Que la alegría dura muy poco en la casa del pobre, pero cuando los pobres estamos acostumbrados a estas cosas, también nos da alegría, nos alegramos con lo pequeño, ¿no? Con la salud de los nuestros, con el cariño de los nuestros, ahí es donde depositamos la alegría. Nada más que verdad. Bueno, pues me alegro de corazón. Antonio, igualmente, espero que también vosotros estéis bien. ¿Qué sarao está pasando? ¿Qué puñetas está pasando en estas cosas que nos asaltan así como el que dice, pero bueno, esto cómo puede ser? Ahora ahí la Iglesia reconoce, ¿qué es lo que reconoce la Iglesia? ¿Es un paripé o no es un paripé? ¿Qué chalaneo, qué juego es este en el que estamos ahora mismo? ¿Por qué no desentrañas así como tú sabes, así de forma más o menos sintética, qué puñetas está pasando? Bueno, mira, no está pasando nada. Yo creo que esta sería la primera reflexión. Nada. O sea, no ha pasado absolutamente nada. No ha cambiado absolutamente nada. La Iglesia no ha devuelto nada. Nada. Aunque pueda sorprender, nada. Todo es un paripé, todo es un trampantojo. Yo creo que la definición por tu parte de chalaneo me parece muy acertada. Todo es una impostura para que además, por cierto, creo que ha sido como un boomerang para las dos partes, ¿no? Yo creo que no le ha funcionado a ninguna de las dos partes. Al gobierno, para intentar decir que algo ha conseguido y que puede pactar incluso con la jerarquía católica, igual que lo ha hecho con la patronal o con los sindicatos, y la Iglesia, que tampoco le ha salido nada bien, que era decir, bueno, algo voy a confesar, pero yo creo que la percepción generalizada por parte de la gente es que, en efecto, la Iglesia se ha quedado con bienes que no le pertenecen, y al reconocer estos mil que al final ahora intentan vender como errores administrativos, etcétera, etcétera. Pero en definitiva yo creo que ha sido como un boomerang que no ha beneficiado a ambas partes. Para explicarlo, si me permitís, aunque sea brevemente, sí, yo creo favor. Que hay que retrotraernos al origen del problema. Porque he escuchado hasta la náusea que la Iglesia ha devuelto mil bienes de los 35.000 como consecuencia de la reforma de Aznar. Mira, uno de los problemas que tenemos es que todo esto se reviste de confusión, ¿no? Como si fuera un nublado de tiniebla y que de nada, como decía la copla, ¿no? Sí. Y todo es mucho más sencillo, es que es mucho más fácil. Franco concedió un privilegio a la Iglesia para poder ir al registro y apuntarse los bienes que quisiera sin tener que demostrar que le pertenecía. Así de sencillo. Cualquier mortal, cuando va al registro y quiere inscribir una finca, el registrador le preguntará, ¿y esto por qué es tuyo? Y tú tendrás que decir que es tuyo porque lo compraste, o porque lo heredaste, o porque te lo donaron. Pues bien, la Iglesia, desde 1946, no tenía que demostrar absolutamente nada. Era un privilegio franquista, porque la Iglesia era considerada como una administración pública más, y a los obispos como si fueran funcionarios públicos. Esa norma deviene inconstitucional en 1978. ¿Por qué? Porque en 1978 ni la Iglesia es administración ni los obispos son funcionarios públicos. Y no hace falta una norma expresa que diga que ese privilegio estaba derogado. Os pondré un ejemplo aunque os resulte burdo. Si hay una norma que dice que las mujeres no pueden matricularse en la universidad sin el permiso de los maridos, yo creo que a nadie le entra en la cabeza que en el 2021 alguien invoque esa norma para impedir que una mujer se matricule en la universidad. Porque aunque lo diga la literalidad de una norma preconstitucional, está claro que la Constitución lo ha derogado. Pues exactamente igual ocurrió con este privilegio franquista. Y ahora comparto con vosotros. ¿Y se puede negociar con lo que es constitucional o inconstitucional? ¿Se puede negociar con lo que es legal o ilegal? ¿Se puede negociar con lo que es nulo? No, incuestionablemente no. Eso por una parte. Por otra parte, el escándalo que cuantitativamente es descomunal, estamos hablando de 10.000 bienes inmatriculados aproximadamente desde 1946, muchas veces se nos olvida la naturaleza cuantitativa, no, cualitativa del escándalo. Porque más del 80% de esos bienes son el patrimonio histórico del Estado. Constituyen el patrimonio histórico del Estado. Es decir, que hoy la Iglesia no es que los posea, es que tiene inscrito a su nombre, como si fuera un garaje, como si fuera un solar, en la riqueza más importante de nuestra historia. Y ahora yo pregunto, ¿un bien de dominio público se puede inscribir como si fuera privado? ¿Qué es un bien de dominio público? Un bien de dominio público es aquello que no se puede enajenar, aquello que no se puede vender. ¿Se puede vender el Machu Picchu? No. ¿Se puede vender la pirámide de Keops? No. ¿Se puede vender la mezquita de Córdoba? No. ¿Se puede vender la Giralda? ¿Se puede vender la Catedral de Burgos? Evidentemente no. Luego, todo lo que se haya inscrito cuando sea un bien de dominio público también es nulo. Y repito, ¿lo nulo se puede negociar? Claro. No. Luego, punto de partida. El gobierno está negociando en las catacumbas de tapadillo desde hace mucho tiempo sobre asuntos que no son negociables. Porque todo lo que se ha apropiado la Iglesia desde 1978, no importa la naturaleza del bien, es inconstitucional y en consecuencia no negociable. Y lo inscrito que sea dominio público antes o después del 78 tampoco se puede negociar porque es nulo. Luego, como decía al principio, esto es un chalaneo, es un trampantojo, pero detrás no hay absolutamente nada. Claro, pero llama la atención, Antonio Manuel, que el gobierno venda esto como un acuerdo alcanzado con la conferencia episcopal, ¿no? Y, sí, sí. Y lo vende como un logro, y por eso queríamos hablar contigo para conocer qué hay debajo. ¿Por qué vende el gobierno esto como un logro? Porque intenta zanjar la cuestión con un cambalaje, ¿no? Lo que se intenta es decir, a cambio de 1.000, te voy a permitir que te apropies de 99.000. Al gobierno le da completamente igual la cantidad, porque fíjate que esto es como consecuencia de una negociación. Le da igual que sean 500.000, 1.500 o 2.500. La idea es que pueda decir que algo ha conseguido. Es decir, que ha conseguido el reconocimiento por parte de la Iglesia de la irregularidad de las inmatriculaciones. Pero es que todas lo son. Y ahí es donde está la trampa. Por eso no podemos morder el anzuelo. No hay 1.000 errores, no hay 1.000 equivocaciones, no hay 1.000 irregularidades. Los 100.000 bienes inmatriculados lo hicieron sin aportar prueba alguna. Y por eso es inconstitucional. Los 100.000, ojo, los 100.000. ¿Y por qué hablo de 100.000? Fijaros, en Navarra, en Cataluña, en Euskadi, en Baleares y en algunas ciudades como la nuestra, en Córdoba, conocemos el listado completo desde 1946. Y resulta que son muchísimos más los bienes inmatriculados antes de la reforma de Aznar que después de la reforma de Aznar. El que el PSOE en su momento señalara a Aznar, fijaros que la lista se pidió cuando el PSOE estaba en la oposición, y clarísimamente colocó el 98, que fue la fecha en la que Aznar privatizó los templos de culto, para culpar políticamente a Aznar del escándalo. Y muchísima gente se ha comido ese bulo. De hecho, yo no paro de leer en medios de comunicación que esto se debe a la reforma hipotecaria de Aznar, que son 35.000 bienes, que no, que son mentiras. Que son 100.000 y eso se debe a Franco. Pero donde tenemos la lista completa, resulta que son infinitamente más los bienes inmatriculados antes de 1998. Pongamos el ejemplo de Córdoba. Fijaros, en el listado que propició Carmen Calvo, aparecían solo 33 bienes desde 1998. Y si recordáis, cuando desde la plataforma Mezquita Catedral Patrimonio de Todo y desde la ciudadanía empezamos a filtrar que se habían apropiado de la Plaza de la Fuensanta, del Triunfo de San Rafael, del Arco de San Francisco, etcétera, etcétera, el propio alcalde entonces del PP tuvo que pedir el listado y resultaron más de 150 bienes. Es decir, desde 1946 hay 5 veces más bienes que desde 1998, repito, 5 veces más. Luego estamos hablando de un escándalo sin precedentes, que no se puede resolver con unos acuerdos que ya de por sí son nulos. En lo que ocurre es que el gobierno de coalición, ambos partidos en sus programas electorales, los dos, ambos partidos en los acuerdos de coalición y en el debate de investidura, se comprometieron a adoptar, abro comillas, las medidas legislativas para revertir la situación. Cierro comillas. Medidas legislativas, no el chalaneo de un acuerdo, esto no. Medidas legislativas, y es lo que no se está adoptando incuestionablemente por el temor reverencial que le supone enfrentarse al inmenso poder que ha acaparado la Iglesia. Porque la Iglesia católica hoy, titular del 80% del patrimonio histórico del Estado, es tan poderosa o más que el Estado mismo. Tan poderosa o más que el Vaticano. Es que tenéis que pensar por un momento que es dueña, como si fuese la titular de un garaje, de la mezquita, de la catedral de Burgos, de la catedral de Jaca, de la de Santiago, y así multiplica hasta 100.000 bienes. Entonces, te estás sentando con alguien tan poderoso o más que tú. Fíjate si es tan poderoso o más que tú, que en uno de los actos más infames el presidente del gobierno se avino a acudir a la sede de la conferencia episcopal. O sea, no fue a la inversa. No fueron los obispos al Congreso o no fueron los obispos a la Moncloa. Fue el presidente del gobierno quien fue a la sede de la conferencia episcopal. Y yo no paro de recordar aquella mítica frase que se le imputa a nuestro añorado Julio Anguita cuando decía al obispo de Córdoba, usted no es mi obispo, pero yo sí soy su alcalde. Pues exactamente igual, hombre. Usted no es mi obispo, pero yo sí soy su presidente. Y sin embargo, como si estuviéramos en la época más decadente del Imperio Romano, el presidente del gobierno va a la sede de la conferencia episcopal para claudicar y todo eso, como digo, para pender que algo se ha devuelto. Y yo, sinceramente, comparto con vosotros y con vosotras que la jugada creo que le ha estallado en la cara a los dos. Es decir, porque la Iglesia ha quedado claramente ante la opinión pública como una institución que no ha obrado conforme a ley y que no ha obrado moralmente, y el gobierno ha quedado frente a la opinión pública como que ha permitido la mayor confiscación de bienes de la historia de España. Antonio, mira, según estabas hablando, mi cabeza iba dándole vueltas a todo esto, y hay como dos o tres cosas que a mí me gustaría compartir contigo. Primero, cuando un gobierno carece de una notable o notoria base social que le apoye lo suficiente como para enfrentar o confrontar con quien tiene tanto poder como el que tú has descrito, es más que probable que se le pueda hacer muy cuesta arriba. Eso no quiero que suene a justificación, digo, porque entiendo que es una realidad, ¿no? Llegar a un espacio de poder, de pseudopoder, no sé si es tanto poder el que se pueda tener, aunque se tiene, y ponerte delante de los leones significará que tendrás que mirar para los lados a ver con qué fuerza cuentas, ¿no? Sin embargo, aunque, y no lo sé, no sé qué consideración podrán hacer terceras personas sobre la plataforma Recuperando, que es la que, si no recuerdo mal, es la que agrupa a nivel estatal todo ese reclamo ciudadano de las inmatriculaciones, ¿no? Y de cómo la plataforma Mezquita de Córdoba ha podido llegar a obtener el refrendo de tantísimas miles de personas. Más que una confrontación, yo creo que debería de ser obtenida como una oportunidad, ¿no? Porque afortunadamente que estéis ahí para poder hacer este tipo de reflexiones como las que tú acabas de hacer con nosotras, abre sin duda los ojos a quien persiste en querer ser ignorantes. Y es que me refiero en concreto a unas declaraciones que hacía el representante del Cabildo de Córdoba ayer mismo en los medios, en las que, como una letanía, y nunca mejor dicho por expresión religiosa, venía a decir que quedaba claro, meridianamente claro, que la mezquita de Córdoba o que la mezquita catedral de Córdoba es propiedad de la Iglesia. O sea, yo, me conmigo, chunda, chunda, chunda, tiro para adelante, ¿no? Bueno, pues a base de repetir una mentira no quiere decir que la mentira se transmute a ser verdad, ¿no? Pero por eso mismo es por lo que vuestra existencia, vuestra capacidad de reflexionar, de poner los puntos sobre las íes, de hacer un recorrido mínimamente histórico, de dar contexto, es tan, tan, tan importante, a pesar de la soledad en la que probablemente tengáis que sentiros en muchas ocasiones, ¿no? No sé, es una reflexión que yo hago mía, si me permites, porque comparto gran parte o casi todo de lo que has dicho, ¿no? La primera parte de tu reflexión ha sido la soledad del gobierno al no sentir el aliento en el cogote de la ciudadanía, ¿no? Y tienes muchísima razón. Porque tú fíjate, el otro día se lo contaba a una periodista y le decía, cuando se producen las leyes desamortizadoras, las primeras leyes desamortizadoras, las de Flores Estrada, las de Mendizábal y posteriormente la de Madoz, es que había un clima favorable por gran parte de la sociedad española que tenía muy claro que los bienes que poseía en manos muertes la Iglesia estaban haciendo un enorme daño a la sociedad y en general al Estado, porque los poseía, no los cultivaba, no pagaban impuestos y encima teníamos que rehabilitarnos con nuestro dinero. Fíjate que la música se parece mucho a la de obra. pero es cierto que había como una conciencia social que tenía muy claro que eso era dañino, que era necesaria una desamortización. Algo parecido ocurrió en la Primera y sobre todo en la Segunda República. En la Segunda República, cuando se produce la separación Iglesia-Estado, hay muchísima parte de la sociedad civil que es consciente de que el inmenso poder de la Iglesia, contaminada con el poder político, hacía mucho daño a la sociedad. Y sin embargo, esa conciencia hoy prácticamente ha desaparecido. Ha habido como una desafección de lo común, que a mí me duele mucho. Es decir, la catedral de Notre Dame de París, los franceses la sienten como suya. ¿Sabes por qué? Porque es suya. Y la catedral de Lisboa, los portugueses la sienten como suya. ¿Sabes por qué? Porque es suya. Y ni el pueblo de Portugal ni el pueblo francés consentiría la privatización de cualquiera de las dos. Y sin embargo, en el caso, por ejemplo, de nuestra mezquita, han privatizado el espacio, incluso hasta el público, ¿no? Y luego han privatizado la mezquita y gran parte de la ciudadanía mira para otro lado, pero porque tiene un enorme temor reverencial, un enorme miedo histórico a confrontar con la jerarquía católica. Además, de verdad que estoy de acuerdo con tu reflexión. Fíjate que... Perdona, Inés, disculpa. Nada, nada. No, que decía que además es el edificio que más dinero deja, ¿no? Que también es una cuestión sí. a plantear. Es verdad que deja mucho dinero. Es verdad que, como sabéis, es un dinero que ni declara ni tributa, que es otro de los hechos más asombrosos e inauditos. Pero date cuenta que la Iglesia española puede ser la única entidad en Europa que decide unilateralmente lo que le pertenece y lo que no. Y es la única entidad de Europa, que yo sepa, a la que se le tolera que pueda tener un negocio que no declara. Porque, por ejemplo, hasta la monarquía, fijaros, que tiene cuentas públicas fiscalizadas, para tener dinero neto tiene que hacerlo a su espalda. O sea, tiene que irse el rey emérito y meterlo en Suiza, donde quiera, ¿no? Sin embargo, la Iglesia lo hace de una manera casi obscena, pornográfica, lo hace todos los días y nada, y nadie dice nada. Pero, sin embargo, yo creo, fijaros que también, como habéis dicho antes, yo comparto también una reflexión. Yo creo que por encima de la codicia y de la avaricia, de la inmatriculación, por encima incluso de este afán por conseguir dinero de las entradas de las catedrales y de monumentos como el nuestro, por encima de eso, creo que la inmatriculación conlleva la consecución de poder. Claro. Lo hacen para ser poderosos, para tener mucho poder. Esa es mi reflexión. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Enrique al principio, porque fijaros que donde más presión ciudadana hay, por ejemplo, Navarra. Sí. En Navarra hace muy poco se ha filtrado el listado de los 3.000 y pico bienes que se inmatricularon desde 1946. E incluso el Parlamento ha librado dinero para ver si se pueden recuperar ermitas como la de Sangüesa. ¿Y eso cómo es posible en Navarra? Porque la plataforma que está detrás es una plataforma municipalista. Y están todos los municipios de Navarra. Luego, entonces, el Parlamento no puede mirar para otra parte. Es que los ayuntamientos le están diciendo, oye, recupérame el bien que me han quitado, ¿no? Sin embargo, esa desafección ciudadana con lo común es muy generalizada en el resto de España, en particular con los bienes de la Iglesia, ¿no? En esa reflexión estoy muy de acuerdo con lo que decía Enrique. Antonio, a mí, ya por finalizar, porque el tiempo aquí vuela, sí. Tengo las... Bueno, en palabras tuyas, creo que en un medio amigo... al final parece que esas negociaciones van a llegar a que se va a conseguir la resolución solo del 2,8% de las inmatriculaciones. Por eso me da la impresión de que el gobierno pretende hacer un gesto para definitivamente regularizar las inmatriculaciones. ¿Tú lo crees así? Mira, es lo que te decía al principio, Inés. Lo digo porque a nosotros, como ciudadanos y de medios libres y comprometidos como el vuestro, que también es mío, por cierto, y también lo siento como mío, dicho sea de paso. Que tenemos que hacer lo indecible por no morder el anzuelo. Mira, Inés, no es el 2,8, no es el 3%, porque es el 3% de 35.000, y repito que son 100.000 bienes. Para empezar, no podemos aceptar el marco de se han apropiado de 35.000. No, se han apropiado de 100.000. Eso para empezar. Y en segundo lugar, lo que dije al principio de la entrevista, no están regularizando nada, créeme. Es decir, a estos 1.000 bienes, la Iglesia no está devolviendo nada. Estos 1.000 bienes son consecuencia de que cuando se pasó la lista, había bienes que estaban a nombre ya de terceros, porque se habían vendido. o bien es que han estado inmatriculados sin certificación eclesiástica. Mira, que yo sepa, la Iglesia lo único que ha devuelto sin sentencia, es decir, que ha tenido que devolver por acuerdo, fueron los bienes de las hermandades de las que se apropiaron uh-huh. en Sevilla, es decir, como salió el escándalo uh-huh. y se dieron cuenta que se habían apropiado de la Quinta Angustia y de la Macarena, en fin, bueno, eso fue un escandalazo y tuvo que devolverlo, el arzobispo, ¿no?, de Sevilla, lo tuvo sí. que devolver, ¿no? Que fue obispo, y aquí en Córdoba, de Córdoba. Que en los acuerdos de Rosa Aguilar con el Cabildo, para la devolución del nombre de la mezquita, venía en el PAC la devolución de la ermita de los Santos Mártires del kiosco de San Hipólito. Más allá de eso, todo lo que ha devuelto ha sido con sentencia. Sí, repito, sí. La Iglesia no va a devolver nada, por si queda alguna duda. Luego, todo esto todavía más refuerza el trampantojo. No es más que, digamos, un aventar el bulo de que la Iglesia devuelve y que eso lo ha conseguido el gobierno. Y no es cierto. El gobierno lo que está es negociando sobre lo que no puede negociar. Claro. Lo que está haciendo es no tomar las medidas que tiene que tomar, que son, uno, conocer la magnitud del escándalo. Queremos saber cuántos bienes hay inmatriculados en España desde 1946. ¿Por qué lo saben los navarros, los catalanes, los vascos y la gente de Baleares y los demás no lo sabemos? Uno, luego dos, declara inconstitucional todas las inmatriculaciones del 78 porque son inconstitucionales, porque en ningún Estado que se autodenomine social y democrático de derecho se permiten ilegalidades en masa. Y en tercer lugar, por favor, regula de una maldita vez, por ley, en qué caso un bien de naturaleza religiosa, por su extraordinario valor cultural, merece ser declarado de dominio público, como por ejemplo la mezquita de Córdoba o la catedral o la Giralda de Sevilla. Ninguna de esas tres cosas la está haciendo. Luego, la inacción del gobierno. Sí. El gobierno, como sabéis, la acción del gobierno es conjunta. Y la responsabilidad del gobierno también. Y yo creo que estamos muchos los que estamos cansados de la oposición dentro del gobierno, de tuit y de pancarta. Estamos deseando que de verdad se tomen esas medidas legislativas. ¿La van a adoptar? No. ¿Vamos a parar? Tampoco. Eso que quede claro. Tampoco vamos a parar. Porque yo creo que una victoria ya para la historia es que cuando pasen 50 o 100 años y se estudie todo esto, verán que hubo una oposición ciudadana y quedará muy, muy, muy claro que el Estado permitió lo que no debería haberse permitido y que la Iglesia no solamente obró de una manera inmoral, sino que obró contra la Constitución española. Ay, Antonio Manuel, gracias por no quedarte afónico, hijo. Y hablar, sobre todo hablar muy claro. Es muy importante, muy claro. Hombre, es muy importante que la información fluya. Esto lo convertimos en un podcast uh-huh. y que se convertirá en unas claro horas sí. y saldrá a redes para que al menos esta información no se nos quede cara de ignorante o de ausente, que tanto una muy cosa bien, como la pues otra. Pues nada, muchas gracias, de verdad, porque vuestro trabajo es muy, muy, muy necesario. Lo que estáis haciendo en Paradigma es muy necesario. Y yo creo que nos tenemos que quitar un poco esto de la cabeza, de que estamos muy solos, de que somos muy pocos, que va. Siempre hay un núcleo de resistencia y ese núcleo de resistencia es como abrir una brecha en una piedra, es por allí uh-huh. donde entra la luz. Uh-huh. Ahí, ahí. Pues ahí hay que buscarla. Gracias, amigo Grieta. Muchas gracias, Antonio Manuel. Nos vemos pronto. Venga, un abrazo. Hasta luego. Oh, baby, baby, the reason I breathe is you. Yeah, you got me stranded. Oh, pretty baby, there's nothing that I wouldn't do. It's not the way I planned it. Show me how you want it to be. Well, tell me, babe, 'cause I need to know now. Because my loneliness is killing me, and I must confess, I still believe, when you're not with me, I lose my mind, give me a sign, hit me baby one more time, mas nem a vida breve, precisa que haja tempo sem parar, oh baby, baby. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha um ano inteiro por um momento pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira. E tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim. Felicidade sim. Felicidade é como uma gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de neve oscila e cai como uma lágrima de amor. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como essa noite passando, passando em busca da madrugada. Fala embaixo, por favor, pra que ela acorde alegre como o dia, oferecendo beijos de amor. Paradigma Radio, el poder del pueblo. It's getting harder to breathe. Chain smoking your love. Can't be good for my sanity. Can't be good for my love. Chain smoking your love. Chain smoking your love. I know my lease is up and the bailiff's at the door. And still I'm hanging on to the life we had before. Bueno, bueno, qué música más de salir de la mina, ay-ho, ay-ho, ay-ho, ¿no? Qué barbaridad, ¿eh? Bueno, es una forma aguerrida de dar presentación al temario que vamos a abordar en, a partir de este momento. Rafa del Castillo, bienvenido, feliz año nuevo. Feliz verano, ¿qué tal? Bueno, por si las moscas no nos vemos hasta después de agosto. Te hemos echado de menos esta temporada, como tienes cuestiones profesionales. y no has podido participar en la tertulia, que tú eras de los habituales. Un chico muy ocupado. Pero bueno, ya está. Puesto clase a la hora de la tertulia. Las cosas son así. Pues a esa hora, pues... El año que viene... Me mato con mis alumnos. Te pide clase de mañana. Eso le pasa por tener... No depende de mí. De ti. No depende de mí tener tantas clases. Sí, no, hombre. ¿Estamos? Pues mira... Bueno... El año que viene tendré menos clases. Eso es porque estás haciendo mayor, ¿eh? Porque tengo la reducción por ser, por tener 50, porque tendré 55 años. Madre mía. Qué bien, bueno. Pues no sé, a mí me gusta dar clases. Sí, personaje en decrepitud. Bueno, me lo paso muy bien. Sí. Venga, vamos al lío. Familia. Bueno, pues Rafa del Castillo, como sabéis todas, es polifacético, activista social sobre todo. Metido en muchos colectivos, y hoy vamos a reflexionar sobre dos temas. También vamos a darle un poquito al gobierno, o cogobierno como yo le llamo, sobre dos asuntos. Uno, la reforma laboral, que luego hablaremos en la tertulia, pero queremos también conocer la perspectiva de Rafa, y además porque sabemos que las marchas de la dignidad tienen una actividad esta misma tarde sobre ese tema, ¿no? Sí, sobre la reforma laboral. Uh-huh. Hay una charla debate, uh-huh. Empieza a las 7, se podrá seguir por streaming en el Facebook, uh-huh, de las Marchas de la Dignidad. Qué bueno. Quien lo siga, yo le recomiendo pues que esté a la limón entre hoy a Paradigma, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, si es en streaming, pues podemos verlo después. También, claro. Se puede ver después. Uh-huh. Y bueno, el ponente Juan Escribano, una persona que sabe de esto mucho, recomiendo que se lea de él, uh-huh, un artículo, casi un libro, pero se puso como artículo en la web de Paradigma, hará un par de meses, donde él explica los pasos que se han ido dando, sí, en cuestión de los derechos de los trabajadores desde que empezó la era democrática. Y bueno, en fin, es muy interesante y también es un poco triste, ¿no? Pues ver cómo se ha ido, se ha ido perdiendo en derechos, ¿no? Es verdad que este artículo lo hizo antes de que se aprobara la reforma laboral, con lo que para poder completarlo habría que oír lo que él va a contar, pero bueno, uh-huh, adelanto ya que no va a ser nada positivo para la reforma laboral que el gobierno ha preparado. Sobre todo, Rafa, el quid de la cuestión creo yo que está en que cuando este cogobierno, PSOE y Unidas Podemos, llega a un acuerdo de gobierno, en ese acuerdo estaba la derogación, ¿no? Bueno, no exactamente. ¿No? Cuéntanos. A ver, tanto el PSOE, bueno, el PSOE ya dijo Pedro Sánchez que lo primero, no, dijo que él iba a derogar la reforma laboral, lo dijo ya, en campaña electoral lo dijo también lo dijo Podemos, y hay un acuerdo de gobierno en el que hay cuatro puntos que no dicen que se va a derogar de facto la reforma laboral, pero sí hay ahí un avance interesante para que se recuperen derechos perdidos. Después hubo un acuerdo entre el gobierno, donde está el PSOE y está Unidas Podemos, con EH Bildu, en el que se pactó por escrito la derogación total de la reforma laboral. Eso está escrito y eso está firmado. Sí, y además lo hemos visto. Vamos. Y nos han estado contando que se iba a derogar la reforma laboral totalmente, y todo el mundo entiende que cuando se habla de que se deroga, aunque se avance técnicamente en algunos aspectos, porque es verdad que desde el año 2012 al año 2022... han pasado 10 años, han cambiado leyes, y igual no se puede dejar como estaba, pero sí derogar, sí quitar la parte más lesiva para los derechos de los trabajadores que se perdieron. Bueno, pues nos encontramos con que no solo no se deroga totalmente, sino que de los cuatro puntos que tenía el acuerdo de gobierno PSOE, Unidas Podemos, se cumple solo uno. Se avanza en algunos aspectos, pero se vende como algo histórico. Y ya no solo que se venda como algo histórico, es que el que nos hayan dicho que se iba a derogar, luego no hacerlo y luego que no la vendan como si fuera el bálsamo de Fierabrás, pues supone de facto el apuntalamiento de las medidas más lesivas de la reforma laboral que hizo Rajoy en el año 2012 y de la de Zapatero en el año 2010, ya ni hablamos. Y bueno, pues ahí está que hasta el grupo Ciudadanos quiere dar el voto afirmativo a la reforma laboral. Bueno, la verdad es que, Rafa, aunque a mí me gustaría que nos pudiéramos detener más rato en este punto, porque acabas de decir una cosa que a mí me hace muchísima gracia, cómo todo el mundo quiere intervenir en la reforma laboral, cada uno, con un interés absolutamente legítimo, pero personalista, porque cada uno de los agentes que intervienen tienen intereses distintos y en la mayoría de las ocasiones contrapuestos y poco interesantes para los intereses de la clase trabajadora. Pero digo, como decía, vamos muy apurados de tiempo y como vamos a tener luego el rato de la charla los exsecretarios generales, yo sabes más que yo de esto. Bueno, posiblemente podamos detenernos más detenidamente en ello, ¿no? Solo simplemente, y perdóneme que nos detengamos, pero que al final se está haciendo, si se aprueba, una reforma laboral según el mandato de Europa, no la reforma laboral que necesitaría nuestro país, ¿no? Hombre, simplemente, brevemente. Evidentemente, Europa pesa aquí mucho, pero que nos lo hubieran dicho antes. Claro. Pero yo creo que vais a tener a dos tertulianos de lujo para hablar de esto y, pues bueno, quizás es más interesante hablar del anteproyecto de ley, de la vivienda, de los problemas que ha habido. Sí, por favor. ¿No? Cuéntanos, por favor, porque además ese asunto hoy solamente lo podremos hablar contigo. Así que adelántanos de una forma... lo siento, Rafa, de verdad, pero va a tener que ser abreviada, sí. En plan tuit. Bueno, un hilo de Twitter vamos a hacer. Vosotros me cortáis. A ver, yo me quiero retrotraer al año 2012. 2013 fue cuando... la plataforma de afectados por la hipoteca presenta una ILP para actuar en favor del derecho a la vivienda digna. ILP que se aprueba añadiendo una serie de modificaciones y que luego al final queda en nada. Ante el fracaso de esta ILP, para la que se recogieron miles de firmas, la PA elaboró una ley de vivienda que tenía 5 puntos fundamentales y le pidió a los diferentes grupos políticos que se posicionaran acerca si, en el caso de que ellos ganaran las elecciones, cumplirían. Y tanto PSOE como Podemos en su momento y como Izquierda Unida, que esa vez se presentaron separados, luego las elecciones se repitieron y ya se presentó Unidas Podemos, dijeron que sí, que si ellos ganaban el gobierno, pues que aplicarían esos puntos de la ley. Bueno, pues pasa lo que en teoría era bueno que pasara para que tuviera éxito las 5 medidas que la plataforma de afectados por la hipoteca propuso para garantizar el derecho a la vivienda digna en nuestro país. Y elaboran con un acuerdo Unidas Podemos y el PSOE un anteproyecto de ley que, aunque recoge algunos aspectos interesantes, se queda muy lejos, pero muy lejos de poder garantizar el derecho a la vivienda, e incluso aquellos aspectos que se consideran interesantes son discutibles y habrá que ver cuando se apliquen si de verdad pues tienen el efecto que dice la ley que se busca. Claro, ante esto, los grupos sociales, más de 120 que se reunieron en torno a una iniciativa por la ley de la vivienda digna, estallan y ellos presentan una ley en el Congreso. Una ley que la firma también Esquerra Republicana, EH Bildu, Más País, Unidas Podemos, firma la ley para que sea tramitada. En diciembre, esa propuesta de ley llega a la mesa de el Congreso y se rechaza. Pero antes de que se rechazara, Unidas Podemos retiró su firma de la ley. Cosa que le sentó muy mal a los colectivos. Bueno, primero están muy enfadados con el PSOE, porque el PSOE votó con la derecha, votó a favor de los intereses de los fondos buitre, de los grupos inmobiliarios, etcétera, y no quiso apoyar algo que en sus compromisos electorales venía diciendo que iba a apoyar. Pero bueno, esto más o menos pues ya se sospechaba que lo haría. Pero sentó también mal el que UP quitara su firma de la ley, porque se consideró como una traición y se consideró un juego doble que es difícil de comprender, de decir que se está con los colectivos sociales y que se quiere llevar su voz al Congreso. Cuando tú quitas la ley y además aceptas con el PSOE un anteproyecto de ley de vivienda que está muy lejos de poder garantizar el derecho a la vivienda en este país. Muy lejos, ¿no? Y ahí estamos. Solo una pregunta para que nos quede claro. ¿Cuáles eran las 5 medidas que estaban en la propuesta de la PAC que no han entrado? Bueno, ni han... Las 5 medidas que de la PAC ya, eso es historia. Lo de vale. Ello es historia. Ellos han presentado una ley de vivienda que lo que pide... Eso, lo que pide. Pues te digo lo que pide. Ellos piden que el derecho subjetivo a la vivienda se reconozca. Hoy día el derecho a la vivienda es un principio rector, el que está en nuestra Constitución, pero no es ningún derecho que uno pueda ir a un juez y decir, mire usted, a mí nadie me da una vivienda, claro, y yo tengo que estar durmiendo en la calle, en un coche y tal. Pedían también que la ley dijera que no puede haber desahucios de personas vulnerables. De personas vulnerables estamos hablando de personas que no se pueden costear un alquiler, que tienen menores a cargo, etcétera, sin que haya una alternativa de vivienda digna y adecuada, así como que haya obligación de dar alquiler social estable a los grandes tenedores de vivienda. Y en el caso de que no se pudiera, de que no fuera un gran tenedor, pues que con la vivienda social que se diera un realojo digno, que se ampliara el parque de viviendas sociales que hay en nuestro país, que es 10 veces menor que la que tiene cualquier otro país de nuestro Producto Interior Bruto, de nuestras dimensiones, para que los que nos oyen se hagan alguna idea. El 2,5% de las viviendas que hay en nuestro país tienen titularidad o bien de los ayuntamientos, de las autonomías, del Estado, etcétera. Cuando en Holanda esto es el 30%, por ejemplo. Que se regulara a nivel estatal los alquileres para que, pues la gente no tenga que estar pagando el 40% de su sueldo en alquiler. Que se garantizara el suministro de luz, de agua y de gas, que se hiciera efectiva una segunda oportunidad para aquellas familias que les han echado y encima están con una deuda, que se amplíe el presupuesto para vivienda social de forma que llegue al 2% del presupuesto, y que la sociedad civil, los colectivos sociales puedan participar de manera activa en toda la política de vivienda y de urbanismo. Esas son las demandas que los colectivos sociales presentaron en diciembre en la mesa del Congreso. ¿En diciembre de? Del año 2021. De 2021. Hace un mes escaso. Algo más, creo que fue el día 14. Y el resultado, 14. El resultado final, de momento, la previsión es que de todo eso, has dicho que queda recogido de algún modo... De todo eso, pues mira, no se recoge el derecho subjetivo a la vivienda, con lo cual ya tú no puedes ir a ningún sitio a decir que lo que la Constitución dice, que tú lees la Constitución y tú cuando la lees te crees que puedes decir que te deben... facilitar el acceso a una vivienda, no a la que tú quieras, pero sí a una que tenga luz, que tenga agua y tal. Eso sigue sin ser un derecho con este anteproyecto de ley. Entonces, con estas medidas, ¿quiere decir que Unidas Podemos y el PSOE dijeron que no a estas medidas al rechazarlas? No. A ver, no. Por ser justos, Unidas Podemos la firma con otros grupos políticos. El PSOE le anuncia a Unidas Podemos que no va a votar que sí en la mesa del Congreso para que se pueda tramitar. Y entonces Unidas Podemos decide retirar su firma. Hace ahí... Retirar su apoyo. Si retiras la firma, retirar el apoyo, ¿no? Bueno, sí, así es como lo sienten. Claro. Los colectivos creen que haya habido una falta de valentía sumada a lo que ellos consideran traición de haber pactado un anteproyecto de ley de vivienda que está muy lejos de que esto se arregle. Qué lamentable. Y además lo venden como algo histórico, ¿no? Sí. Porque, o sea, tú puedes decir, mira, que yo no puedo llegar a más, que yo con este socio... Y será discutible o no, si tienes que seguir o no. Eso es otro debate. Yo lo que he podido sacar es esto. Porque tengo 35 parlamentarios, el PSOE tiene 121 y llego hasta aquí. Pero no lo vendas como algo histórico. Claro. No lo vendas como que has conseguido la luna. No digas que ya, gracias a que está Unidas Podemos, el derecho a la vivienda en este país ya va a poder ser garantizado. Porque no es cierto. Rafa, yo te voy a pedir que como el curso de la norma llegará, bueno, ¿qué previsión hay por la paz de que el recorrido parlamentario que va a tener? Pues este el debate se tiene que ahora iniciar, hay que añadir enmiendas al anteproyecto. En este curso político se prevé que quede aprobada. Se prevé que para el segundo semestre del 2022 se apruebe la ley definitiva. El anteproyecto está ahora en trámite parlamentario, se está recogiendo enmiendas. Los colectivos sociales, me parece que la semana pasada, pues presentaron una batería de enmiendas. Y bueno, a ver lo que pasa. Es que me parece muy importante, ¿no? Que vayamos cogiéndole el pulso a lo largo de los diferentes del ejercicio, programas, ¿no? Del momento, de los momentos, si cabe, a lo mejor, bueno, hoy ha sido, ya has visto, ¿no? Un poco telegráfico, pero que podamos tener por lo menos dos momentos hasta el momento de la aprobación para que podamos llevarle un poco ese pulso y que comprendamos de verdad la profunda dimensión social de lo que estamos hablando con el derecho a la vivienda, ¿no? Porque bueno será que hablemos del derecho subjetivo, que es un palabra que a lo mejor la gente nos cueste más o menos entenderlo. Es término técnico, es un término técnico. Ya, pero bueno, pero me parece que... Pero eso de subjetivo queda raro. Sí. Claro, es que si tú dices el derecho a tener una vivienda, pues es un derecho y es un derecho. El derecho subjetivo, me cago en la leche, ya me está vendiendo una burra, ¿no? Un ejemplo pero concreto. Una familia que vosotros conocéis muy bien, muy bien. Además son muy cercanos a Paradigma. Sus únicos ingresos son el IMV, el ingreso mínimo vital. Ella tiene 60 y tanto, él tiene 55, tiene un hijo a cargo, les van a echar de la casa, se van a quedar con una deuda. Madre. Y no tienen dónde ir. Eso es una barbaridad. Pero es una barbaridad. Familias como esta, pero a porrillo. La ley no recoge que a esta familia se le dé una alternativa. Ese es el drama de la ley. Quédate con la casa y ya está. Ese es el drama de la ley. Que alguien que tú dices, pero ¿cómo? A esta familia no le van a dar una vivienda digna donde vivir. Pues la ley no arbitra eso. Rafa, gracias, padre. De verdad, la verdad que sí. Gracias y disculpa por la... A mí me ha servido de mucho escucharte porque desconocía bastante, ¿no? Así que las medidas estas que proponían al menos me parece muy interesante. Si no las contempla la nueva ley, mal vamos, ¿no? Os recomiendo leer el artículo que se publicó sí. en un medio creo que se llama Paradigma Media Andalucía, con el comunicado que sacó la PA. La PA. Hace, sí. Bueno, no, el de la semana pasada sobre el bono joven, que eso también tiene para sí, hablar. También. Lo sacó hace 3 semanas y ahí viene recogido todo esto. Vale, muchas gracias. Pues como siempre, nada. Rafa, muchas un abrazo. Venga, a vosotros. Gracias, amigo. No sé, ha venido. Soy un camaleón, me llamo Mermelada, no tengo solución. No valgo para nada. No moriré por ti, no moriré por nadie. Moriré de reír, vagando por la calle. No vamos a cambiar, aunque lo diga la corriente. Nos vamos a quedar al otro lado de la gente normal. Soy el peor cabrón, mi mente una cometa, en el fondo de mi cajón, yeah, guardo una metralleta. No moriré por ti, no moriré de pena, moriré de reír, yeah, bajo la luna llena. No vamos a cambiar, aunque lo diga la corriente. Nos vamos a quedar al otro lado de la gente normal. Pa pa pa pa pa. Diez minutillos de las 7. ¿Eh? Es que el carrillón se nos ha parado estas navidades y no hemos tenido para cambiar la pila. ¿Eh? Bueno, le damos la bienvenida así, sin transición, a Juan Miguel. Juan Miguel Caballero es un compañero del Movimiento Vecinal de Córdoba, otro de los históricos. Eso de llamarse histórico ya... A mí me hace ya un poquito... Sí, porque como no hay renovación... Un poquito mal, ¿sabes? Porque no. Dice, es histórico. Dice, ¿qué lleva toda la vida? Así es que... Nos pesa, eso ya nos va a pesar. Bueno, ya, pero... Va cayendo, ¿no? Va cayendo, eso ya va pesando. Pero antes habría alguien, hubo alguien más. Sí, me claro. Refiero que en un momento sí hubo renovación. Esperemos que en otro lo haya, ¿no? Bueno, a ver si somos capaces de... ese es otro tema. De engañar a alguien que venga detrás, ¿no? Como nos engañaron a nosotros, ¿no? Y que nos ha dado tantas satisfacciones también, por cierto, ¿eh? Que las cosas como son, si no, hombre, drogadictos no somos tampoco, ¿no? Bueno, Juan Miguel es el presidente del Consejo de Distrito de Villarrubia. Villarrubia es la segunda barriada de Córdoba, por, si no recuerdo mal, por volumen de habitantes. La primera es Alcolea, la segunda es Villarrubia, ¿no? Bueno, pues podríamos decir que con identidad casi de pueblo, ¿no? Porque además el origen de Villarrubia se asienta mucho en la inmigración interior de la época de, bueno, no es cuestión tampoco de remontarnos tanto, ¿no? La realidad es que allí vive muchísima gente, ¿no? El volumen del censo, ¿cuánto está más o menos? Pues según la estadística se ha triplicado casi, ¿no? ¿Qué? Se ha triplicado casi. Sí, sí, vamos, ha ido con el tiempo, pasando las décadas, pues ha ido creciendo mucho Villarrubia, ¿no? En los últimos datos que han aparecido en la prensa, pues llegamos a los 6.000 habitantes. Falta muy poco para llegar a los 6.000. Pero que esos datos no son totalmente reales. Hay muchísimos más habitantes. Nosotros barajamos la cifra de 11.000. Porque hay una población importante flotante en Villarrubia de segunda vivienda. Pero segunda vivienda que eso es un término falso en Villarrubia, porque están viviendo allí, lo que pasa es que están empadronados en otro sitio, quizás por no perder los servicios y los centros escolares que tienen en Córdoba, ¿no? Claro. Entonces, Villarrubia tiene muchos más habitantes. Bueno, pues así las cosas, desde Villarrubia y, pues como decía, tú eres el representante máximo del Consejo de Distrito, pero hay un tupido grupo de colectivos que vienen reivindicando una serie de necesidades, no de mejoras, sino de necesidades sin cubrir, que, bueno, que deberían de estar en el plan, al menos en el plan de financiación para poder ir abordándose, pues bueno, según se vaya pudiendo, pero con un calendario, ¿no? Hablábamos de que incluso tenéis alguna buena noticia que compartir, ¿no? Bueno, ¿cómo está el nivel de reivindicación, de necesidades y de compromisos contraídos? Lo decíamos porque la última vez que estuvo aquí venía, estábamos reclamando el tema del centro de salud. Y parece que se han dado pasos ya, ¿no, Juan Miguel? Sí, sobre el tema de salud se han dado pasos. Se ha desbloqueado el problema que había con el suelo, que desde la crisis financiera, desde 2008, veníamos arrastrando, porque no el suelo previsto que había para ese centro de salud era el de la antigua microescuela de Villarrubia, y esas, tanto las aulas como las viviendas de los maestros, habían sido ocupadas, ¿no? Y como ninguna corporación municipal se había atrevido o había sido capaz de ofrecer ese suelo, que era el que creíamos más idóneo para el centro de salud, pues han ido pasando los años. En este tiempo hemos conseguido que se desbloquee ese tema y un suelo de masa que había también en buena situación, bastante céntrico, con aparcamiento y cerca de los demás servicios del barrio, pues se ha puesto a disposición de la Delegación de Salud para que se construya allí el centro. El suelo en sí todavía no lo tiene la Delegación de Salud, porque su forma de trabajar es esa, que hasta que no lo vayan a necesitar realmente, no se lo pasan a patrimonio por tema del IBI o porque si después, por no quedarse después con un suelo, si no lo van a utilizar. Pero nosotros creemos que sí. De hecho, pues ya han estado allí visitando el suelo y nos han presentado el plan de usos del centro que van a construir. Es un centro importante si lo comparamos con el que tenemos actual. En dimensiones, el centro actual tiene 250 metros redondeando, 250 metros cuadrados, y el que se tiene previsto construir, pues más de 1.000 metros cuadrados, ¿no? Pues se duplica casi el número de consultas y de espacios de espera y de servicios que va a ofrecer el Centro de Salud en Villarrubia para una población que ya estamos diciendo que no es la que se dice la estadística, sino que atiende a mucha más población. Los médicos tienen muchas más cartillas, como ellos dicen, que las que aparecen por estadística. Esa noticia es importante, pero, por ejemplo, para nosotros, cuando Hace unos días apareció en la prensa una noticia que se van a invertir, no sé si son 40 o 42 millones, en actuaciones en los hospitales y en el centro de salud de Barrio del Naranjo y en Alcolea. Pues no se hace ninguna referencia ni, por ejemplo, para presupuesto para la para el concurso para la redacción del proyecto del centro de salud. Por eso es una noticia agridulce para nosotros, porque está ahí sobre la mesa. Está sobre la mesa, pero tememos que esto se vaya dilatando un poco en el tiempo. Lo que sí es verdad es que es una prioridad para ellos. Es decir, esperemos lo importante que sea, es que estamos en la cola y que no nos vamos a conformar para que sea a largo plazo, sino que tiene que ser a corto plazo la ejecución de esa obra, porque es muy importante para Villarrubia. Esa es la actitud. Yo creo que además hay un centro sanitario muy pequeño que no reúne las necesidades de la ciudadanía que vive en esa barriada, ¿no? Sí, el que tenemos es muy pequeño, ya lo he dicho antes, 250 metros cuadrados. Ya ves. Cuando se construyó ya, porque las previsiones no las hacen bien, y en el momento de que se construyó ya se quedó pequeño. El centro ha ido aumentando en servicios, se han ido creando consultas, ¿cómo? Pues restándole espacio a las zonas de espera de los pacientes, ¿no? Se creó la consulta de enfermería, hay otra consulta de enfermería, sí, otra consulta de pediatría, archivo, también le comieron otro trocito a la zona de espera. Hay una médica que está itinerante dentro del centro, ¿no? Madre mía. Y entonces no tiene consulta fija, que en concreto es mi médica, ¿no? Y sabe así que estamos. Sabe que tú no te pones malo. Yo o sea, voy... Te pones poco malo. Bueno, ¿no? ya me estoy poniendo... Para lo malo que te podías poner, no, te pones poco malo. Al cumplir los 50 empecé a ponerme malo. Escúchame, Juan Luis, ¿y alguna novedad en el ámbito deportivo? En el ámbito deportivo también hay novedad, pero no estamos tampoco lo contentos que deberíamos estar. Es que nunca la alegría es plena, ¿no? Porque en la sala deportiva que se tiene que construir en Villarrubia, porque además viene de presupuestos anteriores, ya ese compromiso de presupuestos anteriores con muy poco presupuesto, así 20.000 euros, así que no había ni para redactar el proyecto. En el presupuesto de 2022 creemos que va a llevar ya una partida importante, porque va a permitir el concurso para la redacción del proyecto básico, para hacer, ¿no?, el proyecto de la sala deportiva y unas pistas exteriores, pero no va a haber presupuesto para iniciar la obra, como era la intención tanto de la gerencia del INDECO como nuestra de los vecinos, ¿no? Y además el alcalde se comprometió delante de todos los consejos de distrito en el pleno del Consejo del Movimiento Ciudadano que para la sala deportiva de Villarrubia iba a haber dinero suficiente para su construcción. Cuando estamos viendo lo que va a aparecer en el presupuesto, eso no se corresponde con las palabras del señor alcalde hacia esa reivindicación ciudadana. Hay las palabras, se las lleva el viento. Oye, y otra cosa, ¿cómo está el subterráneo que cruza las vías por abajo? ¿Qué pasa con eso? El subterráneo está fatal y los vecinos indignados. ¿Y ahí no hay solución ni nada? Pues vamos a ver. Hace, yo creo que fue en octubre de 2021, del año pasado, lo dejamos hace poco, Salvador Fuentes, el presidente de la gerencia de urbanismo, sí, pues estuvo allí y nos hicimos una foto y que nos dice que va a retomar el tema del subterráneo. La propuesta vecinal nuestra es unas pasarelas superior con dos ascensores, uno en cada lado. El modelo está en San Fernando y en algunas estaciones que hay en Sevilla. ¿Cierto? Entonces, Adif que construyese esa pasarela, y entonces el ayuntamiento se comprometería, la gerencia de urbanismo, a desentar lo que hay actualmente para que puedan entrar vehículos, aunque sea en un sentido nada más, regulado por semáforo, y la curva, y una curva que hace que actualmente eso no pueda ser realidad, y que también genera inseguridad a los vecinos, porque cuando entran en subterráneo no ven que hay que se van a encontrar en el otro lado, pues eso se modificaría, ¿no? Pero claro, desde ese día en octubre hasta ahora no ha vuelto a haber contactos con el presidente de la gerencia. Se comprometió a convocar una reunión en la que estuviesen allí nosotros los vecinos y el ayuntamiento, y no, esa reunión no se ha producido. Ayer tuvimos contactos con Antonio Hurtado, estuvo en Villarrubia visitando también esa infraestructura, que es una barrera arquitectónica desde 1992, que fue construida por la velocidad del AVE que tenía que llegar a Sevilla, y va a ver en Madrid qué es lo que puede hacer. El senador, ¿no? Sí, la respuesta de Adif, la última respuesta que nos ha dado Adif a nosotros por escrito, es que es competencia del ayuntamiento. Claro, pero el ayuntamiento no ha llegado nunca a recepcionar esa obra, porque los vecinos siempre nos hemos negado a que la recepcione el ayuntamiento, porque fue una obra mal ejecutada y una obra que está generando muchísimas molestias a los vecinos durante mucho tiempo. Y además no tiene alumbrado tampoco, ¿no? Sí, alumbrado. Hubo una reforma en el 2014. Ah, bien. Que se mejoró. El alumbrado se mejoró y las marquesinas también se mejoraron. Mm. Que fue lo único que se hizo. Pero que actualmente está en muy mala situación, y nosotros, pues, evidentemente lo que queremos es que se le dé una solución inmediata a ese gran problema. Esperemos que sea así. Esperemos. Por terminar, Juan Miguel, perdón, es que se me juntan los nombres con las caras. ¿Te parece a Juan Luis qué? Galiardo, por ejemplo, que era un actor muy... Es normal, siempre se equivocan con mi nombre. Bueno, la cosa, ¿quieres destacar algo? No me gustaría que te fueras con la sensación de que te has quedado con algo en el tintero, ¿eh? Sobre todo porque me parece que es muy importante que la ciudad, que el resto de la ciudad conozca la parte de la ciudad que no conoce, ¿no? Que por lo que sea, no tiene conocimiento de ella, ¿no? Algo que quieras comunicar, algo que te apetezca, algo que no forme parte a lo mejor de las reivindicaciones históricas, pero que sean cosas que condicionan la vida de vuestros vecinos, que sean importantes, o lo que quieras. Sí, nosotros, habría que destacar muchos temas, porque yo siempre lo digo que Villarrubia en concreto y toda la periferia en general, con respecto al núcleo compacto de Córdoba, hay una gran brecha en servicios y en servicios sobre todo, ¿no? Entonces, para nosotros es importante que se mejore el tema de la comunicación. El servicio de Aucorsa, pues, está bien, pero le falta frecuencia en la noche, que podría mejorar. Y apostamos fuertemente por la implantación del servicio de cercanía de Villarrubia a Alcolea, que empezó cojo, podríamos decir, esa puesta en funcionamiento, porque yo creo que la administración no confía en ese proyecto, ¿no? Y de las 12 salidas que había en Villarrubia, por ejemplo, a lo largo del día, pues ya se han reducido a la mitad. Luego, el servicio está ahí, el cercanía está funcionando, pero no responde a la necesidad de los vecinos y de las vecinas, ¿no? Porque nosotros lo que pedimos es que aumente la frecuencia, que se adapte a las necesidades de los estudiantes, de las mujeres que vienen a Córdoba a trabajar todos los días, de la gente que va a los polígonos, que se construyan las estaciones que estaban pendientes, que estaban en el proyecto, que el billete sea de cercanía y que no sea de media distancia, es decir, que sea más barato, porque evidentemente si el bono de Aucorsa vale 80 céntimos, así un viaje, casi 230 que vale el viaje de cercanía, eso disuade. Hombre, que es un agravio, ¿no? Es un agravio en la movilidad de los ciudadanos de una misma ciudad. Claro, ¿no? Y aparte de eso, que tendría que haber un billete combinado en el que tú con metropolitana, ¿no? De área metropolitana que tú pudieras utilizar de cercanía a Ucorsa y que, por ejemplo, para ir de Villarrubia al hospital no tengas que a veces coger tres medios de transporte, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, el transporte es un tema importante. Transporte. La seguridad, porque nos vemos que en Villarrubia nos falta que más presencia de la policía local. El viernes a las 2 de la tarde se acaba la policía local y cada día a las 2 de la tarde se acaba la policía local. En todas las barriadas periféricas. Igual que en todas, si estamos todos igual. Claro, y ahora hay un gran problema de ocupaciones en una de las parcelaciones de Villarrubia. Y ayer tuvimos una reunión con la Policía Nacional y la Policía Local para ver si tienen más presencia que puedan disuadir esos intentos de ocupación de viviendas, tanto de bancos como de personas particulares que ya se han producido, ¿no? Bueno, y no me quiero extender más. Muchísimas pero gracias. Que habría muchos temas porque... Y tanto. Todos, tanto los vecinos y las vecinas como el ayuntamiento, nuestro ayuntamiento... Y el resto de administraciones tendría que trabajar mucho por Villarrubia y por toda la periferia para mejorar la vida de los vecinos y las vecinas. Sí, para intentar equilibrar entre la barriada y la ciudad. Es necesario. Bueno, pues nos quedamos comprometidas en. Sí, volveremos a hablar a ver cómo Villarrubia van todos esos temas. Lo dejamos así. Vale. De acuerdo. Prometido habrá parte de los próximos. Muchas gracias, Juan Miguel. A gracias. Vosotros gracias. Por contar con nosotros, con el Consejo de Distrito de Villarrubia. Gracias. Buenas tardes. En esta hoguera bailan el sol de Tiahuanaco. Entre ayahuasca y tabaco cantan y colorean su piel los guerreros. Y esta hoguera que es ciprés sangrante de arte, arde entre un mar de favelas y cárceles, haciendo de los infiernos el cielo. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó, bailan las calles de Cuba, con un trombón y una tuba que lloran sonidos de revolución. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó, hay libros de Alejandría. Fuego en sus poesías desprende el olor del viejo luchador. En esta hoguera baila Senegal, lleva bailando mil y una noches Bagdad. Mueve el cuerpo quien es feliz solo siendo. En esta hoguera alzan la voz las mujeres de Gaza y su honor. A la orilla del fuego veo todo el mundo que quiero ver. En el trozo de hoguera que a mí me tocó, mueve su vientre Estambul. Entre notas de un viejo laúd despiertan serpientes que el tiempo durmió. En el trozo de hoguera que a mí me tocó, hay libros de Alejandría. Y el fuego en sus poesías despierta el olor del viejo luchador. Cantamos para levantar la marea contracorriente, volviendo a juntar África, América, que suene la voz del esclavo. Preferimos bailar en la hoguera de los continentes, gritando también. Para levantar la marea a contracorriente, volviendo a juntar. Cuando uno oye esta música, a mí me dan ganas de tumbarme un triclinio de esos... Pues no te vas a tumbar, lo sabes, ¿no? Y coger unas uvas de esas que hoy a malas y sin pepitas, ¿no? Bueno, ya está, ¿eh? Se acabó el relajo. Se acabó el relajo porque además viene el momento que a mí personalmente es el que más me gusta del programa, que es el momento de la tertulia. ¿Eh? Tertulia que nosotros además vocacionalmente deseamos que lo sea, en el sentido más estricto de la palabra, tertulia, charlar, que haya confrontación de ideas que nos enriquezcan, que nos aporten los matices necesarios para que usted o tú, depende de quién sea y de cuánto grado de respeto necesites, aumentes tu capacidad de reflexión para tener una opinión libre. Y esa es la intención que esta tarde... hemos tenido al invitar a dos personas que creemos que la posición que actualmente ocupan, en base a la que han ocupado, le dan bagaje suficiente como para tener una opinión suficientemente clara, mínimamente clara, y reveladora para muchos de nosotros y de nosotras sobre lo que es la reforma laboral, el proyecto de reforma laboral, que está ahora mismo en trámite parlamentario. Y para ello, pues hemos tenido la fortuna de, primero, porque son amigos y porque son buenas personas, se han prestado inmediatamente a querer sentarse con nosotras y echar este rato. Con nosotros está Rafael Rodríguez, ex secretario general de Comisiones Obreras de Córdoba. Rafa, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Nos decía, es la primera vez que me habéis invitado. Bueno, ya habrá más. Ya bueno, habrá pues más, es Rafa. La primera y no será la última, espero. A ver cómo os portáis. Bueno, ya veis que no hay acritud ninguna de momento, no hay ninguna cosa que... ¿no? Bueno, bien. Y al otro lado, bueno, al otro lado, junto a Rafa, Rafael, está Francisco Moro, Paco Moro. Buenas tardes, Paco. ¿Qué tal? Ex secretario general de CTA en Córdoba. Y bueno, como si os suenan de algo, sabéis que son dos personas con un bagaje extenso y con cuanto menos una mínima información sobre lo que nos trae hoy al debate. Y es que se está hablando, como casi en todos los asuntos, se están hablando muchísimo de la reforma laboral hasta el punto de generar casi una cacofonía, ¿no? Es muy buena, es muy mala, y parece que es que todo al final termina polarizándose en extremos, no sé si irreconciliables, o bueno, a ver qué somos capaces de desentrañar esta tarde aquí. ¿Quién es el valiente? ¿Quién empieza? Bueno, yo no tengo inconveniente. Tú no tienes inconveniente. Venga, pues ¿Cuál es la valoración mínima? ¿Cuál era la expectativa y cuál es la valoración que hacéis sucintamente para calentar la moto? Muy sucintamente. Decís que, en principio, el proceso de negociación que ha tenido la reforma laboral es un proceso totalmente antidemocrático y del que se han intentado que los trabajadores estuvieran ignorantes de lo que se estaba negociando, tanto por los medios de comunicación, que no han dado nada más que titulares, y no han entrado en el contenido. A mí hoy me gustaría entrar en el contenido. La propia ministra decía que no quería que las propuestas que había salieran fuera de la mesa. O sea, se ha estado ocultando a la sociedad el debate. Dicho eso, como conclusión, muy sucinta ahora mismo, decir que de reforma no ha existido, de derogación no ha existido, no hay derogación. Partimos de una ley de relaciones laborales del año 77, donde el despido era 60 días por año, y donde la posibilidad en los despidos improcedentes era de readmisión o de indemnización era del trabajador. Pasamos al Estatuto de los Trabajadores con 45 días por año, y ahora, por supuesto, había salario de tramitación, y ahora nos quedamos en que en 33 días por año baja también de 48 a 24 las mensualidades máximas que se puede tener, que se pueden pagar. No hay salario de tramitación. Antes, el juzgado, a partir de los 90 días, el juzgado social pagaba los salarios de tramitación. Ahora no hay ninguna prisa en dictar sentencia, incluso por despido, que llegan a tardar en juzgar hasta 2 años, en los juzgados de Córdoba, hasta 2 años y más, y derogación no ha habido en absoluto. Incluso la reforma que ha habido en cuanto a la contratación y en cuanto a dos cuestiones muy puntuales que a lo largo del debate pues lo podemos exponer, ha sido un retroceso con respecto a lo que había. Es decir, se ha confirmado la contrarreforma laboral del gobierno de Rajoy del 10 de febrero del 2012, se ha consagrado, no se ha entrado en el tema del despido, que es vital para la estabilidad de los trabajadores, y además una espada de Damocles. El despido se abarató enormemente a 33 días sin salario de tramitación en caso improcedente y 20 en los despidos objetivos, y lo que se ha entrado en cuanto a la estabilidad en la contratación tampoco sirve. Y yo tengo aquí, por supuesto, el estudio hecho que hemos hecho y los datos y la propia ley que lo puedo demostrar. Uh-huh. Rafa, bueno, seguramente Paco y yo estaremos de acuerdo en muchas cosas, uh-huh, seguro, y en otras vamos a discrepar. Primero, agradeceros que me hayáis invitado a esta tertulia. Segundo, decir que yo hablo en mi nombre, no hablo en nombre de nadie. De eso se trataba. Hablo en mi propio nombre, no de nadie. Y entrando un poco en tu pregunta, Enrique, yo creo que hay que situarse en el contexto en el que estamos, en el que se ha producido toda la negociación, todo el proceso de negociación. Un contexto de crisis económica, de pandemia y con un gobierno de coalición por primera vez en la historia, y con unos compromisos que se habían adquirido en los acuerdos de gobierno, que desde las centrales sindicales mayoritarias pues queríamos que se cumpliera con lo prometido, ¿no? Yo no voy a añorar nada, es decir, yo no voy a añorar la legislación predemocrática que nos decía que a quien despidieran, si el despido era improcedente, obligatoriamente se tenía que readmitir, o que se tenían 60 días, o que se tenían 80 horas para los enlaces sindicales, que yo, como fui enlace sindical en el sindicato vertical en los tiempos de Franco todavía, pues de esto puedo hablar porque algo conozco. Y la añoranza nos lleva a la melancolía. Yo creo que tenemos que ir avanzando. Yo no comparto con Paco el que el proceso haya sido un proceso antidemocrático, en absoluto. todo proceso de negociación, y Paco, que es una persona experimentada en negociación, lo sabe, tiene que tener una dosis de... prudencia de no sacar a la luz permanentemente lo que se está negociando, porque hay muchos intereses por medio de mucha gente que quiere influir y que no se llegue a buen puerto en las negociaciones. Yo hablo, por ejemplo, de un convenio colectivo. Por ejemplo, un convenio colectivo sectorial, sabemos que hay sectores empresariales que se oponen a que salga el convenio colectivo. Esto tenemos experiencia todos. Y, por lo tanto, hay que ser discreto en las negociaciones. No se puede estar permanentemente publicando por dónde van las negociaciones, porque eso puede llevar al traste con ellas. Y, además, la legitimación democrática de las negociaciones se la dan a los sindicatos más representativos los votos de millones de trabajadoras y trabajadores que los votan todos los días en las empresas, que no es que se lo inventen. Es decir, que las trabajadoras y trabajadores votan en las empresas quienes quieren que sean sus representantes sindicales. Y las centrales sindicales mayoritarias en este país, más representativas, que son Comisiones Obreras y UGT, representan el 70-y-tantos% de esos votos de las trabajadoras y trabajadores. Y no hablo de afiliación, que también podría hacerlo, pero la afiliación sabemos todos que en nuestro país hay una afiliación bastante pobre. No hay cultura de sindicación en este país. No la ha habido históricamente, pero además es que desde hace aproximadamente 15 años o algo más, hay una batalla continua en este país para que la gente, para desprestigiar a los sindicatos y que la gente no se sindique. Y todo el mundo sabe que la empresa donde hay representación sindical y donde la gente está afiliada tiene mejores condiciones laborales que donde no está la gente afiliada y donde no tiene representación sindical. Sin embargo, cuando se negocia un convenio colectivo sectorial, se negocia para todo el mundo, para las personas que están afiliadas y para las personas que no están afiliadas. Y ahí nadie pone en cuestión que eso sea democrático. Nadie. Sí. Yo quería hacerle una pregunta a Paco y otra a Rafa. Primero, me explica qué es un salario de tramitación, para que la gente lo entienda. Y segundo, ¿es una reforma laboral al gusto de Europa? Sí, sí, vamos, por supuesto, empezando con lo segundo, esto es ratificar la contrarreforma de Rajoy. O sea, quisiera hacerle una puntualización a Rafa. Efectivamente, las negociaciones hay veces que tienen que ser discretas, pero cuando se negocia siempre se firma un preacuerdo y después, antes de firmar el acuerdo, se pregunta a los trabajadores. Por muy representativos que sean dos sindicatos, lo que aquí está claro es que están firmando el nombre de la clase trabajadora y que objetivamente, y yo puedo entrar perfectamente en el contenido, esto analíticamente no beneficia a la clase trabajadora, sino que lo perjudica. Y los salarios de tramitación son los salarios que se cobran desde que se produce el despido hasta que hay sentencia. Eso se cobraba antes del año 2012, de febrero del 2012, y a partir de la contrarreforma laboral de Rajoy, que además tiene muchos aspectos, o sea, el despido es preventivo, o sea, aquí existe el despido sin causa. Además, no influye sobre él la autoridad laboral ni influye en la negociación, el periodo de 15 días de negociación que haya habido. Eso es un mero trámite. Todas la podamos entender. Y aquí, en esta contrarreforma laboral, se consolida eso también. Entre otras muchísimas cosas, y me gustaría entrar en el contenido. Sí. Te decía a Rafa, igualmente, es una reforma laboral al gusto de Europa. Parece que Europa ha dicho, te doy 12.000 millones de euros a España mientras hace la reforma laboral con este contenido, contra la precariedad y contra la temporalidad. ¿Es así o no? Sí, bueno, España está estamos en el marco europeo y eso es algo que no podemos obviar. Es decir, no, ahora no podemos decir estamos aislados de Europa, y Europa también, al mismo tiempo que somos uno de los países más beneficiados por los fondos europeos en estos momentos, también Europa pone condiciones. Y esto es así, esto no nos vamos a engañar nadie. Y Europa lleva años planteando que España tiene que reducir la temporalidad y la contratación, la contratación temporal y la precariedad. Esto lleva años. En la reforma de 2012 de Rajoy se decía que se pretendía con su reforma hacer eso. Sin embargo, el desempleo creció hasta el 27% y los salarios se redujeron un 10%. Los salarios más bajos, casi el doble de ese 10%. La media, el 10%. Pero los salarios más bajos, casi el doble. Eso es como nos encontrábamos. Hombre, y entrando un poquito en lo de las negociaciones, ¿no? Pues los sindicatos mayoritarios también han negociado el tema de los ERTE. De eso nadie se queja. Nadie se queja del tema de los ERTE o el tema de los planes de igualdad o el tema de los riders o del teletrabajo. Eso también está ahí en lo alto de la mesa. Eso no estaba antes. Hoy se puede exigir que nos den los algoritmos que utilizan las plataformas que nosotros, cuando llamamos para que nos lleven una pizza a casa, ¿Cómo se gestiona? ¿Quién lo lleva? ¿Cuánto le pagan? ¿Cuánto no? Los algoritmos que se utilizan, hoy eso se puede hacer porque también los sindicatos mayoritarios lo han negociado. Es decir, esto no es tan simple como decir blanco o negro. Nada es blanco o negro. Yo en esto llevo muchos años. Aquí hay... Lo que se ha hecho no es la panacea de nada. No es la panacea de nada. Yo no, está claro que en una negociación hay que ceder por algún lado. Unas partes ceden, otras entiendo, ¿no? Yo he estado en algunas, pocas, sindicalmente, pero entiendo que es así. Pero, sin embargo, por ejemplo, en el caso de los sindicatos territoriales, donde se reivindica que los convenios provinciales estén por encima, ¿eso cómo va? Explícame, Paco, porque bueno, parece que solo los nacionales o los sectoriales tienen que ir por encima. A ver, eso vamos, explícame. En el derecho español, sí, laboral, existe un principio que se llama el individuo pro operario. Es decir, que cuando hay dos normas distintas, al operario hay que aplicarle siempre la norma más beneficiosa. Entonces, partiendo de ese principio, bueno, aquí eso que tú acabas de decir se llama la concurrencia de convenios colectivos, el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores. Y aquí lo que se hace con la negociación colectiva es jerarquizarla. O sea, porque el sistema de elecciones sindicales que hay, solo y exclusivamente lo pueden ganar, y puedo entrar también en detalle, comisiones y UGT. Aquí no hay otros sindicatos que puedan tener opción a ganar unas elecciones sindicales con el 10% en el conjunto de ramos, en el conjunto del país. Entonces, la última palabra en la negociación colectiva, que está jerarquizada, la tiene siempre Comisiones y UGT. ¿Qué es lo que ocurre? Los empresarios quieren que se negocie convenio de empresa para imponer ellos sus condiciones. Eso, lógicamente, en esta ley se podía haber corregido diciendo, mire usted, aquí rige el principio prooperario. O sea, y entonces se aplicaría el convenio sectorial si es más alto o el de empresa si es más alto. Y en este caso ahora... Déjame que te puntualice. El convenio sectorial, antes de la reforma de 2012, uh-huh. el, convenio sectorial tenía, era prioritario, preferente, sobre el convenio de empresa, siempre que el convenio de empresa no mejorara las condiciones del sectorial. Es decir, que el convenio de empresa podía mejorar las condiciones del sectorial. Eso lo suprimió la reforma de 2012. ¿Eh? Sí. Los convenios estatales, o los convenios marco estatales, ¿eh?, tenían más como función establecer un mínimo, de manera que en aquellos sectores o territorios donde no hubiera convenio colectivo, tuvieran un paraguas de protección. Pero lo que ha estado funcionando fundamentalmente es el convenio sectorial provincial y, en algún caso, sobre todo en las administraciones públicas, convenio de autonómico. Pero no más. Y ahora, con el acuerdo que ha habido, la preponderancia la tiene el convenio colectivo sectorial. En alguna sobre... materia. Aquí está la materia. Yo, claro, pero hay cosas igual que antes, que en el convenio de empresa se pueden regular, por ejemplo, los horarios, no la jornada, no el volumen de la jornada, pero los horarios sí, pero eso antes también, siempre ha sido así. Que se negociaba en la empresa, porque es el sitio más cercano. Me gustaría que se quedara claro en estos momentos, si se aprueba la reforma laboral, tal como está, ¿cómo quedaría eso de los convenios? ¿Primaría el sectorial? El sectorial sobre la empresa. Aunque fuera menor. Y sobre una materia. Ajá, claro, vale. Y sobre algunas materias. Lo digo porque casi siempre, a mi entender, los convenios sectoriales van al mínimo, es como un marco menor, van al mínimo. Pero no solo eso, sino que no tiene preponderancia si es menor. No, si el convenio de empresa es superior al sectorial, se aplica el convenio de empresa. Dependiendo de la materia que sea. Dependiendo de está, todas. El abono, la compensación de hora extraordinaria, sí, la retribución específica, sí, de trabajo a turno. Sí, sí. El horario y distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turno y la planificación anual de las vacaciones. La adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional de las personas trabajadoras. La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen por esta ley a los convenios colectivos. Y las medidas para favorecer la corresponsabilidad y la conciliación ante vida laboral, familiar y personal. Esas son las materias sobre las que puede primar el convenio de empresa sobre el convenio de eso. Está aquí la ley, ¿eh?, el boletín oficial de Estado. Pero además quiero apuntar dos cositas más muy breves. El clic de esto, aparte de la negociación colectiva jerarquizada, está en la enajenación que tienen los trabajadores respecto a la negociación colectiva de los convenios en el ámbito estatal. Pongamos el caso de ayuda a domicilio o de conservas vegetales, de industria de conservas vegetales, de eso. Son convenios que se tira, el de industrias vegetales en concreto, una parte de las vacaciones se paga en el salario. O sea, un 33%, cosa que yo considero que es ilegal. Ahí está el convenio, si es que está. Es ilegal. Pues ahí está, firmado y negociado. Eso es ilegal. Sí, hay más aspectos. El tema de los ERTE que se le está dando... Tú sabrás también, por cierto, pues yo soy leguleyo, es decir, yo no soy abogado, yo de leyes no entiendo nada. Yo un poquito. Pero sí, yo nada. Pero sí sé que aunque tú firmes algo diciendo... renuncio a mis vacaciones. No, eso es indisponible. Eso es. Es indisponible. Y que te paguen las vacaciones también. Aunque lo firme. Tú sabes que siendo ilegal no se puede aplicar. Es indisponible. Pero ahí está. Entonces, ahí está el convenio de industrias vegetales a nivel estatal. Pero el tema de los artes que ha salido a colación, que dice que nadie lo critica, en los artes pierde el trabajador un 40%. Este gobierno... Un 30% con la nueva reforma. Un 30%. Sí, pero se está perdiendo hasta un 40%. No, en esta no. Lo que se está, ahora mismo en la actualidad, lo que los empresarios, por ejemplo, de los viajeros, de transporte de viajeros por carretera, están haciendo a los trabajadores que están en determinados sindicatos, en el nuestro en concreto, lo sacan al ERTE y lo llaman para trabajar los fines de semana. El coste que tiene, como van las pagas por rateada, es la base reguladora, el coste que tiene para un trabajador es un 40%, estamos hablando en muchos casos de salarios de 1.200, 1.300 euros mensuales. Y después aquí se crea una red, que además se le llama red en esta contrarreforma laboral, que para pasar continuamente por los ERTE y por la formación. Claro, a mí eso me hace sospechar, Rafa, de que detrás de la formación van a estar los sindicatos también. Entonces, el trabajador necesita un periodo de formación y de readaptación. En concreto, la formación también lo que hace es crear, aunque estamos usando la palabra casta, porque elevan de 25 a 30 años la edad. Y además, el máximo que se puede trabajar en el segundo año es el 85% de la jornada, pero pagando del 75%. Es decir, que para tú ser un trabajador con derecho, digamos, normalizado, tienes que tener más de 30 años si vas por contrato de formación. Pero el tema de la red, o sea, el trabajador necesita reciclar información mucho más hoy, pero el tema de salir sistemáticamente por la rueda de eso que ellos llaman red a los ERTE, y en ese periodo está en formación, lo que está haciendo circular a trabajadores sobre puestos de trabajo o con una eventualidad en puestos de trabajo que al final sí que son, tiene un carácter estructural. Yo no lo veo bien. O sea, el control que hay de los ERTE, aparte de que hay un montón de trabajadores de que no lo han pagado, ¿eh? Ya es la gestión propia de eso, que eso tiene tarea, ¿eh? Pero es que, el propio mes de diciembre. Pero es que, al final cobra, ¿no? Es que, sí, pero un trabajador que está cobrando, perdona, 800. Los topes, Rajoy también lo bajó. Lo mismo que el Fondo de Garantía Salarial, los topes lo bajó Rajoy. Por ejemplo, si eran contraídos, estaba en 1.400 euros, están bajados a 1.200, aquí no se han tocado. El desempleo lo bajó Rajoy, la base reguladora estaba en el 70 y a los 6 meses bajaba a los 60, lo bajó al 60 y a los 6 meses el 50%. Eso no lo han tocado. O sea, claro, pero si hay cosas que no voy a discrepar contigo. El ERTE, perdona, Rafa. Aquí no se ha tocado todo. El ERTE, los ERTE y los expedientes de regulación de empleo para la administración sí se han quitado, vale, de muerte. Estamos de acuerdo con eso, por supuesto, no faltaba más. Pero quien lo autoriza al final es la empresa. No, perdona, Paco. Que haya diálogo, ¿vale? La empresa lo solicita y lo autoriza la autoridad laboral. Léetelo, lo autoriza la autoridad laboral. No puede ser de otra manera. Y además, los trabajadores van a tener su cobertura, van a cobertura del 70% del salario, van a tener desempleo completo, y en el mecanismo red sectorial los sindicatos van a tener que ser oídos. Claro, tú puedes sospechar ahora, lanzar aquí sospechas de que, claro, que esto es un enjuague para que los sindicatos se financien con la formación, que es lo que has tratado de decir, pues me parece que no tiene mucho sentido en una tertulia. Quiero decir, vamos a ser serios. Vamos a ver. La negociación colectiva, que no hemos hablado de la negociación colectiva, hemos hablado de la cobertura de los convenios, ¿no? Que no es menor el que se impida que las empresas se descuelguen de los convenios como les dé la gana, que puedan firmar un convenio de empresa con trabajadores elegidos por la empresa ad hoc para firmar convenios por debajo del sectorial, que puedan despedir como quieran. Eso se quita radicalmente con el acuerdo que hay. Yo no sé qué va a pasar en el Parlamento con el acuerdo que hay, que se ha firmado. Con la negociación colectiva, ahora mismo, antes del acuerdo, lo diré. No te sale, ¿no? No me sale. Entonces te hago una pregunta. Venga, hazme una pregunta. Que va sobre lo que creo que va sobre eso. Por ejemplo, un sector como es el de dependencia a domicilio y en residencias, ¿no? Hay un convenio marco, pero en cada ciudad se trabaja, no es lo mismo Madrid que Córdoba. Con un convenio sectorial que luego tú no puedes tener un convenio de empresa que se aplique de forma diferente porque las circunstancias son distintas, ¿eso no se va a poder hacer? Sí, sí se puede. Sí, no, ¿sí? No, claro, claro. En las materias, claro, que, en las materias que tú no, estás no, referido, ¿no? En todas las materias. Es decir, tú lo que no puedes es negociar por debajo de lo, del convenio marco. Ah, bueno, como siempre, eso ha sido como siempre. Como siempre. Ante un convenio de empresa o uno sectorial, si el convenio de empresa es menor, se aplica el sectorial. Vale. ¿Eh? Eso como siempre ha sido. ¿Eh? Eso es. Sí, pero... Eso es. Entonces, no es moco pavo. Quiero decir, ahora mismo hay muchas empresas, incluso con 10, 15 trabajadores que tienen convenio propio. Convenios que se han firmado por 8 y 9 años de vigencia. Con 8 o 9 años de vigencia. Con condiciones leoninas. ¿Por qué? Fundamentalmente porque no hay representación sindical en esas empresas. Las empresas han presionado a los trabajadores y a las trabajadoras y los han obligado a firmar esos convenios. ¿Y esa práctica existe? Esa práctica existe. Si hay un convenio sectorial, el fraude puede existir, pero la cobertura del convenio sectorial también. Ahora mismo, si tú te están aplicando un convenio de empresa, es legal lo que te estás aplicando porque tú lo has firmado. Lo ha firmado tu representación en la empresa. Pero si eso se firma, si se aprueba el acuerdo, después de que se apruebe en el Parlamento, si es por debajo del convenio sectorial, se podrá reclamar la aplicación del convenio sectorial. Se podrá aplicar. Claro, esto no es moco pavo. No es. Cuando hay miles de empresas. Miles de empresas. Un convenio, al fin y al cabo, es las condiciones laborales. Que son. Y la cobertura que dan los convenios sectoriales es una cobertura muy importante para empresas que todos sabemos en este país que son pequeñas y medianas empresas, que la mayoría no tienen representación sindical, que tengan esa cobertura. Eso es fundamental. Y eso se hace con este acuerdo. No se hace con lo del 2012. Perdón, porque a mí me interesaría, si me permitís, que yo no estoy hablando porque me parece mucho más interesante escucharos a vosotros. A mí me gustaría que, al menos hasta desde ahora y ya de cara al final de la tertulia, que aunque parezca que nos hemos cepillado ya casi las tres cuartas partes del tiempo, que vayáis intentando decir... ¿Qué es lo que destacáis a favor y en contra? Que vayamos desplazando ideas fuerza que al final puedan quedar un poco en la retina de las personas que nos están escuchando. O sea, que tengan más valor o que sean un desvalor o que sean una oportunidad perdida o que sean restos que quedan pendientes de conseguir. A ver, dos cuestiones. O sea, que nosotros no estamos defendiendo... la fórmula de negociación colectiva del 2012, que también es jerárquica, no. Eso, por supuesto, no. Aquí hay empresas que tienen convenio propio donde los trabajadores lo pelean porque están en directo, donde existe la lucha de clases, que se llama, y ahí se negocian mejores condiciones. Y hay empresas donde los trabajadores están dominados y la propia empresa elige a los representantes, que eso ocurre en la mayoría de empresas, elige a los propios representantes, incluso sin método de elecciones sindicales, incluso así, que por cierto, aquí en Córdoba, en la ayuda a domicilio de Montilla, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dicho que era válido eso, pues, sorprendentemente, aquí en primera instancia lo ganamos, pero después no, allí... ha dicho esa barbaridad, entiendo yo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y nosotros, por supuesto, defendemos el indubio pro operario, es decir, la condición más beneficiosa para el operario, pero en un marco de negociación colectiva que sea global y no jerárquica. Es decir, que los representantes de los trabajadores tengan la capacidad en su empresa de negociar todo lo que sea posible. Dicho eso, yo dije al principio, bueno, conviene muy sintéticamente el procedimiento establecer, y que quede claro, y está aquí el Boletín Oficial de Estado, cuál es el procedimiento de los artes. Primero, como digo, pueden ser hasta preventivos. O sea, no tiene por qué haber pérdidas, sino que descienda el volumen económico o la ganancia o las ventas. O sea, con eso ya puede haber un ERTE o un ERTE. Se propicia los ERTE, que como medida suspensiva y no extintiva, es mejor, evidentemente, que el ERTE. El procedimiento es, lo comunica a los representantes legales de los trabajadores y a la autoridad laboral, que es de la comunidad autónoma. La autoridad laboral pide informe a la inspección de trabajo. Y los representantes legales de los trabajadores, empresas de más de 50 trabajadores, tienen 15 días inaplazables para negociar el expediente de regulación de empleo, tanto si es de suspensión, que es ERTE, como si es extintivo, que es el otro, que es ERTE. Y una vez eso, en el plazo de 10 días, el empresario tiene el plazo para adoptar la decisión que considere oportuna. Y solo se puede retirar, o sea, solo se puede impugnar, que los trabajadores lo pueden impugnar, sobre todo si no hay acuerdo con los representantes de los trabajadores, lo pueden impugnar siempre, por determinadas causas, o sea, porque haya existido mala fe, discriminación ideológica, yo no sé, pero unas causas que están tasadas aquí. Ese es el procedimiento, Rafa, no hay otro, no Paco, hay otro. Paco, mira, si no hay acuerdo, pero perdona, no antes, Paco, y ahora, pero si no hay acuerdo la entre la laboral, representación no. de los en la autoridad laboral... No, está equivocado, perdona, no, Rafa, bueno. pero de antes y de ahora, está aquí la ley, lo he intentado buscar. Y perdona, dos aspectos, yo he dicho que esta ley incluso no solo confirmaba, sino que era regresiva en dos aspectos. Yo voy a decir los dos aspectos que son. En los contratos, que de eso no hemos hablado, del tema de contratación, en los contratos fijos discontinuos, antes, si tú no tienes a un trabajador un día dado de alta, la presunción es que el contrato es indefinido y a tiempo completo. Ahora, con esta nueva ley, con esta reforma laboral, el trabajador tiene que estar que esté el contrato en fraude de la ley todo el periodo de prueba sin dar de alta la seguridad social. Eso no estaba antes y eso es regresivo. Y después, los fijos discontinuos, el Fogasa bajaron de 21.000 a 18.000 euros. Y los fijos discontinuos, antes tenía, existe una inseguridad jurídica enorme en torno a eso, tú lo sabes, hemos tenido un montón de problemas con eso, porque los fijos discontinuos le tienen que hacer el llamamiento cuando llega la temporada. Si no hacen el llamamiento, se puede interpretar que hay, pero el llamamiento muchas veces es escalonado, que hay un despido. Se puede interpretar, y tú tienes desde que se produce el despido 20 días para eso. Pero antes, si se despedía un fijo discontinuo, la indemnización era 20 días por año, con un máximo de 12 mensualidades. Pero ahora, con esta ley, se da la opción de pactar sin poner ese mínimo de indemnización en los convenios colectivos. Es decir, que va a haber convenios colectivos para los fijos discontinuos van a estar por debajo de eso. Lo mismo que hay convenios colectivos que a día de hoy, el de limpieza, por ejemplo, está por debajo del salario mínimo interprofesional y hay que estar permanentemente calculándole para que le ponga un complemento para llegar al salario mínimo interprofesional, que es un auténtico enredo y además lo que en muchas ocasiones falta, o sea, son 12, 15, 20 euros y ahora anda a ver al juzgado de la sociedad que tarda dos años y pico para que te paguen en el año 200 o 300 euros que vale más el collar que el perro. Esa es la indefensión que tiene. Yo voy a decir las cosas positivas, porque lo que no se ha negociado sigue siendo tan negativo como cuando nos pusimos en huelga en 2012. Es decir, lo que no se ha negociado, no se ha negociado. Y hay cosas que están ahí que se intentará cambiar, pero todo no se puede cambiar a la vez. Con el tema de la temporalidad, el contrato ahora se presume indefinido siempre. Antes no era así. Podía ser indefinido o temporal. No siempre. Bueno, luego te lo pregunto. Se reducen a dos las modalidades de contratación. Es decir, el contrato de obra o servicio se suprime, se desaparece del texto, del estatuto. Sí, como tal, pero aquí está la alternativa. No. Hay tres tipos. Hay dos tipos de contratos. El de por causa de la producción, que puede ser, o porque sean repetitivos año a año, tal, o temporal, como puede ser el tema de la construcción, que por cierto también se regula, o el tema del campo. Son cuestiones que sabemos todos que son temporadas, y el de sustitución por reserva de puestos de trabajo, es decir, una persona que por las causas que sea pide excedencia y ese puesto se puede cubrir con una interinidad, que todo el mundo sabemos lo que es. Se pasa en los contratos de una duración máxima posible de 4 años a 1 año. De 4 a 1 año. La concatenación de contratos, que antes, para hacerte indefinido, tenía que ser 24 meses en un periodo de 30, ahora pasa 18 meses en un periodo de 24. Eso es que es muy malo. Eso es malísimo para los trabajadores y los trabajadores, parece ser. ¿No, Paco? Eso es malo. Ni bueno tampoco, y, ahora te lo explico. Y el contrato, claro, si no es, nada es bueno o malo. Si aquí todo el mundo que quiera hacer la trampa la hará, y para eso estamos los sindicatos, para intentar que las cosas se apliquen en las empresas y en los sectores. Para eso estamos, porque las empresas van a intentar saltarse la ley, o algunas empresas, o muchas empresas, yo no voy a decir que todas, para saltarse la ley, para sacar más beneficios. Eso está claro, pero para eso estamos los sindicatos. En la negociación colectiva se recupera la ultraactividad, que eso tampoco es importante. Eso tampoco es importante. Es decir, la espada de Damocles que tenían las negociadoras y negociadores en los convenios colectivos, con la pérdida de la ultraactividad de convenio, eso no hacía perder. Explica qué es eso. Eso es, cuando un convenio colectivo termina su periodo de vigencia, los negociadores, la patronal, los sindicatos, empiezan a negociar para renovarlo. Si no hay ultraactividad, cuando llega la fecha de caducidad, el convenio decae. Decae las o condiciones. Se prorroga, ¿no? No. Al año, Rafa. Al año de estar negociando te obliga. Si no has llegado a un acuerdo, decae. Al año. Por lo tanto, las personas a las que se le aplique el convenio pasan a tener las condiciones mínimas del Estatuto de los Trabajadores. Claro. Ha habido sentencias en las que se ha dicho que las personas que ya estuvieran trabajando en ese momento, antes de que decayera el convenio, no se le pueden reducir las condiciones. Pero a las nuevas, sí, por lo tanto, estamos haciendo un mercado dual, donde personas que están trabajando en el mismo puesto de trabajo, unas pueden estar cobrando una cosa. O sea, eso desaparece, eso tampoco es importante. Eso es importante. Claro. O sea, que el convenio sectorial sea referencia para las contratas y las subcontratas, eso tampoco es importante. Es decir, ahora mismo con las empresas de multiservicios, muchas empresas han externalizado sus servicios, muchos tipos de servicios, no solo la limpieza. Muchos otros tipos de servicios. Yo estoy pensando en la ABB, por ejemplo. En la ABB, que hay trabajando en una máquina personas de una contrata y personas de la ABB, haciendo lo mismo, cobrando distinto. Bueno, pues le van a tener que aplicar no el convenio de empresa que han podido firmar en la empresa multiservicios por debajo del sectorial, le van a tener que aplicar como mínimo el convenio sectorial. Como mínimo el convenio sectorial, con lo cual también se le da una cobertura importante. Y el tema del sistema red, que tampoco le gusta a Paco, pero es darle recorrido a una experiencia que durante el periodo de la pandemia ha tenido el efecto de no dejar sin cobertura a millones. Sin cobertura a millones de personas que podían estar en el paro en las condiciones en las que puso Rajoy. Y agotando el desempleo. Con lo cual, estamos diciendo, todo no es bonito, pero que las trabajadoras y trabajadores van a poder tener. No de cualquier manera, ya digo que la autoridad laboral interviene, que la autoridad laboral interviene en esto, en los artes. Esto ha sido algo especial, ¿eh? Pero esto, la autoridad laboral tiene que contar con informes de la representación de las trabajadoras y trabajadores y de la empresa y de la inspección de trabajo. Y de la inspección de trabajo, que por cierto también se refuerza en este acuerdo. También se refuerza en este acuerdo. No pierden los trabajadores. Es decir, aunque no se tenga tiempo cotizado para acceder al desempleo, se cobra el ERTE. Que no es poco. No es moco pavo tampoco. Y los que tengan derecho a desempleo, no se le contabiliza como tiempo de desempleo. Es decir, que si después se van al paro, también lo van a cobrar. Hay otras muchas cosas que no se han puesto en lo alto de la mesa o no se ha conseguido llegar a un acuerdo y no están ahí. Y que tenemos que seguir trabajando para reforzar. Yo no me voy a pelear con Paco, que es un compañero sindicalista que además nos conocemos desde que éramos chicos. Pero tenemos diferencias, pero mi enemigo no es Paco, ¿eh? Claro que no. Mi enemigo no es Paco. No, que no nos confundamos. Eso es. Yo te voy a hacer Paco, una pregunta. Paco y yo tenemos visiones distintas del mismo problema, pero seguro que él y yo, porque lo hemos estado codo a codo en las huelgas generales. Pues claro, ahí está. Hemos estado codo a codo en las huelgas generales defendiendo los derechos de los trabajadores y los trabajadores. Ese es el fin. Yo, una pregunta, cuando hablabas de los contratos indefinidos, que han mejorado porque ahora es en menos plazo, ¿no? Se hace indefinido, pero claro, el concepto contrato indefinido, la concatenación, antes tenía un sentido. Oh, me han hecho indefinido, qué bien. Pero ahora un contrato indefinido ha cambiado el concepto. No sé si me explico. Ahora, que el concepto contrato indefinido de antes no es el de ahora. ¿Por qué? Ha cambiado. Porque antes, ¿no? Tú entrabas en la electro, mecánica, y estaba tu vida laboral eran 36 o 37 o 38 años y le decíamos contrato fijo. Hoy el contrato indefinido lo dicen porque dice no es de por vida, o sea, porque si no estaríamos en la edad media. Es un término liberal que se ha utilizado para eso. Y el concepto no es el mismo precisamente por la eventualidad que hay. O sea, aquí el 80% de la contratación está eventual. Claro, porque se mejora. Accede antes a. No, pero eso yo le quería responder a Rafa. Pero eso no tiene el mismo valor que tenía antes. No, yo le quería. Es que, claro, no, pero vamos a ver, el contrato, lo que hace la ley, el acuerdo, lo que intenta evitar el acuerdo es el fraude tan enorme que ha habido con el contrato por obra o servicio. Bueno, eso ha sido histórico, vamos. Claro. Eso es lo que trata fundamentalmente el acuerdo. Se dice, no hay nada más que un contrato, el indefinido. Y ahora, puede haber contratos temporales por dos causas. O por sustitución de un trabajador en su puesto de trabajo, que es una interinidad, o en aquellas circunstancias que el trabajo sea de temporada, ¿no? Y esto se regula también con los fijos discontinuos para el campo, por ejemplo, Paco. Sí. Mejora la situación mete, de los... Pero ya en el acuerdo mete que los contratos fijos discontinuos, que antes no lo podían hacer las empresas de trabajo temporal, que lo hagan las empresas de trabajo temporal, lo pueden hacer. Claro, precisamente. Hombre, claro, es que las empresas de trabajo temporal que hacían, que te contrataban como obra o servicio y se despreocupaban de ti. Si no les interesaba, ya no te volvían a llamar de nuevo. Ahora, como fijo discontinuo, tienen la obligación de llamarte y además tienen que comunicar a la representación de las trabajadoras y trabajadores qué puestos son los que se van a cubrir. Pues, es decir, no es todo lo que se menea bueno, pero tampoco es todo malo, Paco. Hombre. Sí, pero en su mayoría por ir terminando, porque estamos terminando, ¿eh? Y no me gustaría que fuera un cierre brusco, ¿no? Sino que pudierais extractar de algún modo, ¿eh? Rafa ya ha comentado cuáles son los elementos que a su juicio aportan el valor de estar a favor de esta reforma, entiendo, ¿no? Paco, yo creo que tú, aunque ya lo has ido deslizando, desgranando en tus intervenciones, ¿qué cosas son las que destacas, por supuesto, las que destacas, si destacas algún tipo de valor en esta propuesta de reforma y qué echas en falta sustancialmente. Bueno, pues, positivo, dos cosas. El tema de la ultraactividad, que como bien ha dicho Rafael, había sentencias, no se estaba aplicando en muchos casos porque hay jurisprudencia que la rechazaba. Y el tema de los expedientes de regulación de empleo en la administración, que era de carácter extintivo, y ahora no puede haber expedientes para el personal laboral en las administraciones públicas. Ahora bien, el tema, por ejemplo, que ha dicho de la concatenación, eso puede ser positivo o negativo, y me explico. Cuando la concatenación que la puso Zapatero en su día fueron 24 meses en 30, lo que ocurrió que los trabajadores, los albañiles, que trabajaban hasta 36 meses y después lo echaban al paro, porque existía la presunción de que era indefinido a partir de los tres años de prestación del servicio, pues lo que hicieron fue adelantar el despido a los 20 meses, antes de los 24. Entonces trajo más eventualidad. Pero sería positivo rebajar, y yo lo veo bien, que se rebaje el número de meses necesarios para decir que existe la necesidad de un puesto de trabajo estructural, que es lo que viene a decir esto, eso es positivo, pero siempre y cuando la inspección de trabajo tuviera acceso automático, mediante un programa informático, a las altas en la seguridad social y pudiera. ¿Por qué? Porque un trabajador que lleve 18 meses no demanda por despido improcedente porque le prometen volver a llamarlo otra vez. Y ese trabajador, por la indemnización, el cálculo de indemnización que le van a dar, no se atreve a demandar. Y si no, a ver cuántos trabajadores hay en España que hayan conseguido su puesto de trabajo de forma indefinida por el tema de concatenación de puestos de eso. Entonces, eso debería hacerse a través de inspección de trabajo con seguridad social de forma automática, con un botón. El contrato de obra y servicio en el papel y en el estatuto desaparece, pero el contrato de obra y servicio se deja a la obra y servicio. Cambia de naturaleza porque la obra y servicio era para hacer trabajos que no estaba el objeto social de la empresa. Es decir, si yo pongo ladrillo y no soy carpintero, yo podía, para esa obra de servicio que tiene autonomía y sustentabilidad propia, contratar a un trabajador. Ahora no. Ahora tú tienes contrato de obra de servicio. Lo que dure, tú subcontratas. O sea, está hecho para subcontratas. No se llama de obra de servicio, pero realmente la temporalidad está sujeta a eso. ¿Vale? Perdona, sí, eso es así. No, en el contrato temporal tiene que especificar para qué se hace el contrato, la materia. Claro. ¿Para qué se va a hacer? Claro. Perdona, lo que se ha dicho de que, o sea, el convenio de referencia es el convenio de Madrid. Eso significa que, por ejemplo, el convenio para los trabajadores que no se le están pagando domingos efectivos de la provincia de la recogida de basura y limpieza viaria va a ser lo que se le paga. O sea, de recogida basura, perdón, no de limpieza, lo que se le paga a los trabajadores de Primasa. No, eso no significa eso. Significa que a todos los trabajadores que son subcontratas del ayuntamiento se le va a aplicar el convenio del ayuntamiento. No, significa que se le va a aplicar, si no tienen convenio propio, el convenio del sector. Entonces, no es, dice, el convenio de la empresa matriz de referencia. No. De referencia se tendrán en cuenta para temas de seguridad y higiene, para esto, para lo otro. Tiene una representación sesgada, una intervención sesgada que no puede actuar contra la empresa de los representantes de la empresa matriz si no hay representantes de la empresa. Hay determinadas coberturas de información también que después se generalizan mucho porque, por ejemplo, en el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, que es, sabes tú, que es el registro horario, después el propio ministerio, este ministerio ha sacado que en vez ese registro horario está a disposición de la inspección de trabajo de los trabajadores y de los representantes legales de los trabajadores, dice a disposición, no en la guía laboral del Ministerio de Trabajo, dice a disposición, no se lo tienen que entregar a los representantes de los trabajadores, y hay empresas, les digo el nombre, como OHL o Altenia, que a nosotros nos lo están negando sistemáticamente. Y la inspección de trabajo no actúa, porque eso es otra. O sea, la inspección de trabajo, A mí me ha echado denuncia atrás. Pero Paco, eso no se lo puede achacar al acuerdo, ¿no? No, pero digo la fórmula de actuar. Es que el acuerdo no trata de arreglar el mundo. El acuerdo no trata de arreglar el mundo. Trata de arreglar lo que trata de arreglar. No todo. Y dos cosas más. Sí, venga, sí. Y terminamos. El tema de los contratos, o sea, de la temporalidad, efectivamente, o sea, los contratos, como tú has dicho, pasan los temporales a ser el contrato por circunstancias de producción, o sea, que existía 6 meses, y si se acuerda en convenio, ampliable por otros 2 6 meses, y el contrato de sustitución... Que no se puede volver a hacer ni a la misma persona, no se puede, ni al mismo puesto de trabajo. El mismo contrato que había. No se puede hacer ni a la misma persona ni al mismo puesto de trabajo. Eso quedaba claro en la ley de Zapatero. No, en esta no queda eso, claro. No, eso queda en el acuerdo. Eso en el acuerdo, Paco. El acuerdo está aquí. Sí, yo lo tengo también, el acuerdo. Y después hay otro aspecto que la empresa puede coger a principio de año, tiene la obligación a principio de año, de en periodos de cierre de producción, puede disponer hasta de 90 días. Que de hecho algunas ya lo están haciendo, o sea, por ejemplo, en la limpieza viaria, decir, viene esta eventualidad, yo no sé qué, para Semana Santa, para feria, para esto, para lo otro, pues aquí vamos a contratar de ese. Y el periodo máximo son de 90 días, que yo eso no lo veo más. Pero en conjunto, la reforma viene a consolidar. Hombre, a mí no me extraña que vosotros, que defendáis, también no me extraña eso, que defendáis esta reforma laboral, que consolida la otra. Porque vosotros el día 23 de enero, Comisiones OIT, del 2012, firmaste el tercer acuerdo interconfederal para la negociación colectiva y el empleo. No sé si te acuerdas con de eso. ¿Con la patronal? Sí, con la patronal. ¿Y no lo firmó el gobierno? ¿O dejó? Vino con la contrarreforma. Claro. Pero esa reforma traía todo, incluido el artículo 52D del Estatuto de los Trabajadores, que era el despido sin causa, o sea... Sí. Por ponerte enfermo, por ejemplo. Eso no es cierto, Paco. No digas que en el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. Está ahí, sí, eso es que está por escrito. Bueno, pero todo. Esa es otra reforma. No es cierto. Pero esa estaba firmada, salvo el despido sin causa. Eso no lo firmaste. Pero lo demás. Pero vamos a ver, porque sí, le hicimos la. Si lo que hizo el gobierno de Rajoy ya lo habíamos firmado con los empresarios, ¿por qué nos pusimos en huelga? ¿Por qué hicimos una huelga general? Porque os ninguneó, porque dijo no hace falta. No, pero vamos, no, Paco. Si en el decreto que Rajoy aprueba en febrero. Saca lo que ya le habíamos mandado a empresarios y sindicatos al gobierno para que nos vamos a poner de huelga, que lo hace el gobierno solo. Es que no, o sea, se a nosotros conforma. Nos da igual. Bueno, a nosotros nos da igual, el problema no es ese. Vamos a dejar, yo creo, cerrada esta tertulia, pero, o al menos un paréntesis, venga, dile algo. No, yo lo que le quiero decir a Rafa, que el acuerdo ese que está escrito, si aquí el tema de que ciertas cosas están escritas, claro, y publicadas. Sí. Hacer un paréntesis, sí, por si podemos seguir hablando de este acuerdo o de otro. La verdad que ha sido un placer contar con vosotros, con Rafael Rodríguez, con Paco Moro, porque tenéis ahí una vida sindical prácticamente llena y da gusto escucharos e incluso en la confrontación. Así que espero que las personas que nos están escuchando sepan más del acuerdo, de lo que ha entrado, de lo que no, porque las negociaciones son así. Y al menos conozcamos algo más, ¿no? Porque a veces los medios nos lían, ¿no? No sé si tenéis esa impresión. Bueno, yo hablaba al principio de la cacofonía, en el sentido más literal de la palabra, ¿no? Porque a base de repetir cosas se estereotipan conceptos, ¿eh? Y parece como que es que si te lo dice la tele o lo has leído una vez en internet, en algún tuit, en alguna cosa de esas, ya es la máxima, ¿no? Dos miradas diferentes ayuda mejor, No, pero yo me alegro mejor, ¿eh? de que Paco, después de hablar yo, me haya reconocido que algunas cosas son buenas. No, hombre, pero vamos a ver, o sea, tú... No, pero que ha sido buena las miradas diferentes para conocer mejor lo que ha entrado en el acuerdo y lo que no ha entrado, ¿no? Bueno, y además es que si algo tiene esta radio, es la vocación no de la confrontación por la frontalidad, sino de la riqueza que tenemos, que atesoramos gente tan normales como vosotros, y tan y bueno, y que tenéis una opinión tan cualificada a pesar de que seáis tan normales como sois, ¿no? Muchas veces es que, no, es que no es baladí lo que estoy diciendo, que muchas veces montamos en pedestales a gente que dice lo que le han dicho que diga y que repite una y otra vez, y no sabemos valorar pues el valor que tienen que personas como vosotros, que habéis salido de donde habéis salido, de donde son la mayoría de la gente que nos escucha, gente normal y corriente trabajadora, y que aporta el plus que vosotros aportáis para tener una opinión cualificada. Y para mí eso es un valor de esta radio y es un valor que aportáis gente como vosotros. Yo si me permitía... Yo si me permitía agradeceros la invitación, agradecerle también a Rafa, la verdad, también que esté aquí. Nos conocemos, como ha dicho, desde que éramos críos, a un poco mayor que yo. Casi 7 años mayor que él. Casi. Haber nacido más tarde, ¿no? Pero sería interesante una propuesta que hago a micrófono abierto, el tema de la fiscalidad, de la fiscalidad, porque aquí muchos piden subvenciones, no tenemos ayuda, pero no aportan. Y por poner un ejemplo, del año 18 aquí, el impuesto de sociedades ha bajado de 70 mil millones de euros a 12 mil millones de euros. Fíjate. Entonces, aquí. Entonces, eso pues es un tema interesante. También, porque claro, aquí los impuestos van sobre las rentas del trabajo y sobre el consumo. Claro. A nosotros lo que nos interesa es que los conceptos complejos seamos capaces de allanarlos para que todo cualquiera pueda entender las cosas que no se entienden, porque tú acabas de decir dos o tres palabras que encadenado pues parecen que estás hablando de algo de la estratosfera, sin embargo tienen un impacto tan determinante en la vida ordinaria de la gente, que es, de eso se trata, ¿no? De eso, bueno, se trata, por supuesto. También las personas que nos están escuchando, saber que podéis verlo en Facebook, que se le está retransmitiendo en directo, pero que también lo vais a poder ver después. Así es que un placer. Muchísimas gracias, Rafa. Gracias a Rafael Rodríguez, por Paco Moro. Invitado a Paco, para mí es un placer, porque es verdad que nos conocemos hace muchísimos años. Y el debatir con Paco, claro, para mí es... Claro que sí. Y seguro que tenemos la oportunidad con otros temas también que podáis aportar. Contaremos con vosotros. Muchas ¿vale? gracias. Por lo que podamos aportar, muchas gracias. Aquí estamos. Gracias. Gracias. Compas, amigas, amigos, esto ha sido todo. Hoy hemos hecho un extraordinario... Sí, porque es que no merecía, porque los invitados y la temática lo merecían. Esperemos no haberos aburrido más de la cuenta y que este es el primero de este año, pero ya sabéis que nos esperemos, que nos esperéis el jueves que viene. El jueves que viene a las 6 estaremos aquí. Venga, nos vemos, cuidaros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos estado desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo sábado de nuevo estaremos aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar de nuevo contigo. Y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amigo, amiga, vecino, vecina o a tu suegro o suegra. Nos volveremos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?